El ciberespacio. La frontera final. Estas son las covacharlas de la nave espacial Enterprise. Su continua misión. Platicar sobre los extraños nuevos mundos en los capítulos estreno de Star Trek. Buscar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones que sean fans de la franquicia. Viajando temerariamente a donde ningún covacho ha llegado antes. ¿Qué tal, covachos? Bienvenidos a un programa más de las covacharlas de Star Trek. Gracias por estar aquí. Este programa vamos a hablar del episodio 11 de Discovery y, por supuesto, del gran estreno de la segunda temporada de Star Trek Picard. Tenemos invitada este programa, tenemos un oficial de intercambio en este programa, entonces eso siempre va a ser un gustazo que nos compartan otras opiniones. Entonces nosotros arrancamos. ¿Qué tal? Yo soy el Capitán Francisco Espinosa de esta USS Covacha y es como la tercera vez que me agarra en curva esta entrada de que termina y no sé cómo arrancar esta prueba, pero bueno, qué bueno que estén aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Y por supuesto, también le quiero dar la bienvenida a mi queridísimo oficial de ingeniería, Rodrigo Díaz Paz, teniente Rodrigo Díaz Paz. ¿Cómo estás, mi queridísimo Rodrigo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, Francisco. ¿Cómo estás? Yo siempre empiezo bailando con esa entrada. Entonces estoy muy animado. Sí, prende. Prende, estoy muy contento de regresar con ustedes. La semana pasada tuve una misión familiar, pero satisfactoriamente se cumplió. Entonces perfecto. Ya estoy aquí de vuelta y muy contento y esperando compartir con ustedes y con nuestra invitada especial para hablar de Star Trek. Perfectísimo, porque también está con nosotros, por supuesto, nuestro oficial científico Isidro Rodríguez. ¿Cómo estás, mi queridísimo Isidro? Perfecto, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un capítulo más este domingo. Perfectísimo, y nada más rapidísimamente decir que nuestro primer oficial de comunicaciones está terminando una misión especial, entonces debe de estar por llegar en cualquier momento, pero a quien sí tenemos hoy de visita en estos intercambios de la Astroflota, tenemos a la oficial científico, la teniente María desde Argentina. ¿Cómo estás, queridísima María? Hola, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes y compartir esta charla. Un saludo de Chile, de la Patagonia Argentina, un abrazo muy grande y gracias por invitarme. Hombre, gracias a ti, por además has estado con nosotros cada programa y siempre es un placer. Y como lo dijimos desde la primera transmisión de estas covacharlas, parte de la idea de esto es promover los ideales de Star Trek y de la Federación de infinita diversidad, de infinitas combinaciones. Entonces siempre es un placer tener otras voces, otras ideas, otras visiones, no solo acerca de Star Trek, sino del mundo en general. Entonces qué bueno que nos acompañes, queridísima María. Muchísimas gracias por invitarme. Pues eso, pues muchachos, arrancamos, no sé si haya por ahí alguien ya viéndonos, pero si no, podemos ir empezando a decir que ya estamos en la recta final de Discovery. Entonces, eso la neta es que a mí me está prendiendo. La verdad es que esta temporada me está gustando mucho. Para estas alturas de la temporada pasada, yo ya estaba que ya quería que se acabara y está. Ya quiero que se acabe, pero por razones distintas, ¿no? Mientras que también está arrancando Picard y este primer episodio a mí la verdad es que me dejó muy emocionado. ¿Cómo les pareció a ustedes esta semana Trekkie, que dice María? Cuéntame. Bueno, yo estoy de acuerdo con vos. Esta temporada de Discovery realmente me sorprendió porque yo pensé que no iba a tener tantas ganas de verla como la primera. Porque para mí la primera es realmente la mejor de Discovery y esta tiene mucho el espíritu Trekkie en el sentido de esto de querer conectarse, de querer buscar la forma de conectarse con esta nueva especie y mediante la paz, pero la única forma de poder ir en son de paz a una especie que no conoces es aprendiendo su idioma. Y esto me parece totalmente Trekkie. Por más que a mucha gente no le guste el tema de la epicidad de Discovery, que todas las temporadas tengan que salvar el universo, esta es la fórmula. Esta es la fórmula que tiene Discovery de contar sus historias. Lo vimos de la primera temporada. Se nos desconectó nuestra Se nos querida fue teniente María. María. Básicamente, Rodrigo, ¿tú cómo viste esta semana en Trek? Me pareció que fue una muy buena semana y estoy muy contento. El episodio de Discovery, como estaba diciendo María, tiene todo el tono de Star Trek. Una misión en un planeta extraño tratando de descubrir cosas nuevas para que les ayuden a cumplir el objetivo. La verdad es que estoy muy contento con el episodio. ¿Y qué decir de Picard? O sea, cada vez que veo Picard me dan más ganas de ver Next Generation y ponerme al corriente. Entonces, ya después ya lo platicaremos, pero después de haber visto al personaje que salió por ahí casi al final del episodio, yo buscando referencias a ver quién era, me acuerdo haberlo visto en algún lugar, pero no exactamente en dónde. Entonces, y además a mí el giro que le dieron a la trama también me agrada mucho. Entonces, yo estoy muy, muy contento. Eso te pasa, queridísimo Rodrigo, por no poner atención a mis redes sociales, porque yo dije en este programa la semana pasada que iba a poner una lista de Ah, episodios para sí. ver antes de la temporada de Picard para poder No, entenderla. sí la vi, Y ahí capitán. estaba. El problema es que yo me la quiero echar toda completita. De con, no, Entonces, por sí, eso me... no, pues suerte, mano. Son 175 episodios, hay que te vaya bien, mano, Hay ¿no? más tiempo que vida. Exacto. Quería decirte cómo tuviste esta semana en Trek. Igual me la pasé bien con Discovery. Y Picard pues sigue teniendo ese estilo que nos ha estado gustando, a pesar de que tiene sus temas, pero pues son personajes que nos fascinan y pues que tiene toda esta mitología para estar jugando. Entonces, ambos capítulos se me hicieron buenos, aunque ya con lo que empecé a ver ahorita, no sé si vayan a lanzar, digo, ya está muy loco que haya algo de Discovery en Picard o viceversa. Entonces, para ver. Pero sí, estuvo interesante ya. Bienísimos. Ahora sí, María, perdón, te nos andabas ahí, perdiendo en los transportadores. Por favor, Sí, sigue con. hubo una distorsión espacial. No, lo que yo Exacto. decía es que comparto con vos con el tema de que esta temporada de Discovery realmente uno quiere que llegue al final, pero más que nada para conocer esta especie, saberle la cara, saber cómo son y sus intenciones. Y creo que cómo han abordado el problema de esta nueva raza me parece lo más tricky del mundo. Primero, ir por la paz, no ir a los golpes como podría haber pasado en la primera temporada. Y la forma de querer comunicarse, de aprender sobre su cultura, el contexto cultural, de cómo se aprende un idioma. O sea, cómo se aprende un idioma, saber cómo se desenvolvía, cuál era el marco cultural de esa raza. Y eso me pareció realmente muy bonito. Y lo de Picard me gustó mucho. Yo esperaba poco de Picard, porque la primera temporada se me pareció media rara, muchas cosas que no me gustaron. Y en este capítulo me gustó muchas cosas, pero hay algo que me hizo un poco de ruido y es el tema de la infancia de Picard. No sé si ustedes opinarán lo mismo, pero ese tema me hizo mucho ruido y yo dije, esto está raro porque nunca en la historia de lo que sabemos de Picard hubo como una señal de que él tuviera un trauma por violencia doméstica, violencia en su familia. Si él decidió no tener familia, siempre nosotros creímos que era por su amor hacia su vocación, hacia la flota, porque no quería tener que repartirse entre una familia y la flota. Y lo pudimos ver en Luz Interior. En Luz Interior, él estaba muy cómodo teniendo una familia. Y esto ya es algo que me... Es lo único, creo, que no me gustó de este capítulo de Picard. Ya lo platicaremos a fondo cuando lleguemos por ahí, pero tienes razón, a mí también me hizo un poquito de ruido. Pero un poquito regresando a la parte de Discovery, fíjate que hay una parte que me gusta mucho de cómo plantean abrir esta comunicación y de todo lo que pasaron en este episodio, que es que te plantean que para abrir una comunicación con alguien que no conoces, con alguien que es incluso muy distinto a ti, la forma de abrir esa comunicación es a partir de la empatía. Y por eso todo lo que viven en este episodio suena tan importante y resuena. Y que además, tomando en cuenta el mundo en el que vivimos y las notas desagradables y lamentables que hemos estado viviendo en las últimas semanas y en México en particular, sobre todo el día de ayer. Partir de eso me parece algo muy importante y, como bien lo mencionas, totalmente Star Trek. Entonces, me parece valiosísimo, ¿no? Un poquito vamos a pasar como una revisión general del episodio, opiniones, etcétera, etcétera. Entonces, mi queridísimo Rodrigo, ¿tú qué opinaste? No, yo justo ahora construyendo un poco sobre lo que ustedes estaban planteando, inevitablemente me hizo recordar un poco la situación por la que estamos viviendo también nosotros como país en México y el que muchas veces nuestros gobiernos no entienden que no puedes poner de embajador a cualquier persona, tiene que ser alguien que tenga estudios, que tenga contexto, que tenga historial, que tenga conocimiento sobre la cultura a la que va a ir en la que va a ir a vivir representándonos a nosotros, ¿no? Y creo que es un poco lo que toca este episodio que a mí en general me gustó muchísimo. Otra vez encontramos estas dos posturas, ahora representadas por Michael y representada por pues la representante de la Tierra en la nave Discovery, porque empieza el episodio diciéndonos que tienen 29 horas antes de que la anomalía llegue a la Tierra y al planeta que ahora no es Vulcano, no me acuerdo cómo se llama el nombre, Nibar. Nibar. Ajá. Y pues esas 29 horas en las que tienen que hacer el contacto con los alienígenas 10C, pues Michael decide que necesita exactamente ir a uno de los planetas que están rodeando, o un planeta muerto que está rodeando justo donde está aparentemente el planeta de esta nueva especie, para ir a recabar información, tratar de conocer algo más de la cultura, saber en qué pueden ellos, qué podemos tener en común con esa raza para poder iniciar las pláticas y poder convencerlos de que pues, lo que están haciendo ahora está dañando a otras especies, ¿no? Entonces, a mí eso me pareció muy bien, muy, muy, de nuevo nos pone en una situación en la que tenemos que elegir o tenemos que pensar de qué lado estamos mucho más de acuerdo, y eso siempre es muy, muy gratificante, ¿no? Un programa que te haga pensar de esa manera. Correctísimo. A ti, María, ¿qué te pareció como a rasgos generales? ¿Qué piensas de este episodio de Discovery? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué puedes resaltar? A mí en general esta temporada me gusta y creo que está más enfocado en el, creo que no sé si será por coincidencia o cómo, pero tiene tanto paralelismo con la realidad que estamos viviendo en el sentido de esto de buscar la empatía, la paz, el terreno común, ya con el tema de la guerra que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, esto de cómo de cómo se puede evitar una guerra, ¿no? Y creo que siempre Discovery fue muy actual en todo en estas temporadas que le hemos visto. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, Hola, perfectamente, hola. sí. Ah, perdón, Sí, pensé sí, que sí. se iba cortado. No, no, no te Siempre preocupes. se ha enfocado en esto, en la actualidad en la que vivimos. Y todas las series de Star Trek se enfocan en la realidad, en el contexto en el que se desarrollaron. Y Discovery se desarrolló primero en un contexto de aislamiento por la pandemia y en esta temporada, por coincidencia o no, también el tema de una guerra. Y me parece que es una temporada más tranquila que las anteriores y más trabajada. No sé si me explico. Es Totalmente, sí. diferente a cuando estaban buscando quién era el ángel rojo o el tema de control. Tiene un enfoque más relajado. Y eso, después de tanta aventura, gusta. Gusta a mí en particular. Que se tomen el Sí, como tiempo que del diálogo, de la diplomacia, de la antropología, la arqueología, de buscar esas cosas. tiene un enfoque más relajado, pero tiene una narrativa mucho más profunda, porque te lleva como a puntos de vista que sí te remueven cosas a nivel personal, emocional o a nivel global, como lo está diciendo María, ¿no? Sí, como que la capitanía le sirvió tanto a Michael para relajarse un poquito, ¿no? Ya no estar tan intensa en todo, y también a la serie, ¿no? Que está, le pasó lo mismo. ¿Tú cómo viste este episodio, mi querido Isidro? Me gustó también lo que han estado comentando ustedes. Me gustó también ya que el equipo se está conformando. Nuevamente lo que hemos comentado ya no es Michael-céntrico todo el tiempo las soluciones, sino que ya es precisamente todos, creo que ya han encontrado sus espacios para estar trabajando y el guión les permite precisamente que sus diferencias como personajes los permitan estar utilizándolo más, no que no solamente los tengamos como por ahí atrás o platican o simplemente para que se mueva la trama, sino que sí está funcionando en ese sentido. Y lo que estamos comentando todos precisamente de que se platica más, se tienen estas diferencias, pero igual se está construyendo hacia lo que queremos ir resolviendo. Entonces, por eso me ha gustado cómo se desarrolló el capítulo de esta semana. Coincido, creo que, sí, que el episodio... Adelante, María, adelante. No, y a mí lo que me sorprende mucho de esta temporada es el cambio de Michael. Desde la primera temporada a esta temporada, lo que evolucionó como oficial de la flota, más allá de capitana, como oficial, ya es una persona que por más que vaya al frente en las misiones, tiene un aplomo a la hora de tomar decisiones que realmente me gusta. Me gusta cómo ocupa su lugar, a diferencia de Ríos, que vamos a hablarlo después. Ah, llegaremos ahí, porque entonces va a haber debate aquí, pero fíjate que no, sí. Fíjate que a mí coincido en la parte de Bonham, porque además también creo que el que la sentaran en la silla del capitán nos está dando el chance de ver, por ejemplo, ahorita estamos viendo esta imagen, de ver a otros tripulantes que desde la primera temporada decíamos, dame más de ellos, o sea, quiero saber más de ellos, claro, como ya lo totalmente. Vimos con Ovo, ya lo vimos con Bryce y con Rhys, y ahorita le dieron este espacio a Detmer, ¿no? Porque se van a esta misión a un planeta que, para irnos un poquito por partes, primero lo que nos plantea al inicio del episodio, es que después de que logran pasar la gran barrera galáctica, encuentran por un lado está como esta especie de esfera Dyson o así donde se supone que vive esta especie DS, pero cercana de ahí hay un planeta y lo que proponen Michael y Saru es que vayan primero a investigar el planeta para encontrar si hay rastros de esta civilización para encontrar por dónde poder comunicarse con ellos. Y esto la enfrenta con la representante de la Tierra Unida, que en teoría ella es parte de la Federación, pero pues siguen siendo como algo separatistas los muchachos. Entonces, esta general que habían visto desde la temporada pasada, y le dice que no, que tienen estas 29 horas de las que nos hablaba Rodrigo para llegar, entonces por eso está esta presión constante, y Michael les dice, pues confíen en nosotros, y van para allá, y van en este equipo de investigación, que son Michael, Saru, el doctor Colbert. El doctor Colbert. Exacto, y Stamets. Entonces, en esta discusión se dan cosas interesantes y de nuevo esta elección del equipo. Tú, Isidro, ¿cómo viste esta elección del equipo y cómo viste este momento de tensión entre la gente de la Discovery? Se me hizo interesante, yo pensé que se iba a poner más locochona la de la Tierra. Y nuevamente el personaje que hace cosas interesantes, bueno, tiene una personalidad extraña, es el lingüista, que también luego la presenta, le da ahí la cartilla de, oye, tus chistes no me están ayudando para que la gente no se estrese. Y del equipo sí, o sea, me gustó que escogieran a Kayla, al médico, a Saru, y digo, que siempre es lo que ha pasado luego en un viaje al estadio, es de, bueno, ¿por qué mandas como a tu gente más importante luego en misiones? Pero pues obviamente es que todos los capitanes, cuando menos, o toda la gente del puente, no solamente tiene como esa función del puente, sino que tiene una especialidad adicional a la que cumple en esas funciones de la nave. Entonces, obviamente eso es explicado, y lo que comentaste tú la semana pasada y en otros capítulos, de que es la gente que está en la flota es como el top, el top. O sea, no solamente eres el mejor navegante, sino tienes alguna otra habilidad que te permite precisamente acceder. Entonces, sí, me gustó que escogieras a esos cuatro personajes, precisamente porque tenías esas situaciones. O sea, tenías un excelente piloto, tenías al médico para estar midiendo las situaciones que pudiesen estar pasando, y pues tenías a alguien que tiene este conocimiento del lenguaje y la empatía, que probablemente al ser pues un extraterrestre, más extraterrestre que Michael, pues que puede ser humana, de para que no hubiese como un malentendido, es que tuvieses otra forma de percibir las cosas. Fíjate que justamente esta semana vi un video en internet, no me acuerdo de quién, pero me encantó esta parte, porque justamente habla acerca de esta duda que todos tenemos: ¿pero por qué baja el capitán? O sea, ¿por qué bajan los principales comandantes en vez de mandar a los chalanes a hacer el trabajo sucio? Y lo que él menciona es que parte de la idea de Star Trek es que ya no te mueve la ambición o la parte de invasión o la parte de poder o la parte de táctica, sino que tú lo que haces en la flota es explorar. Entonces, obviamente, si tú estás en una situación de poder y van a explorar algo, pues tú lo que quieres es estar ahí, no mandar al chalán, ¿no? Entonces, a mí esa parte me pareció que tiene mucho sentido. Pero ¿tú qué opinas de este awaiting y de esta pequeña situación, mi queridísima María? Antes de pasar a saluditos. Sobre el tema de cuando llegaron al planeta, la elección de su equipo me parece la más obvia, la mejor, porque sí o sí necesitaban un médico, ya que ni siquiera podían respirar la atmósfera y necesitaban a alguien que midiera sus cambios hormonales y cualquier problema que surgiera. Y Saru, obviamente, es una de las personas con más habilidades naturales, sensoriales de la nave. Y además también sirvió también para el guión, para el capítulo, para expresar el terror que pudieron sentir los dieces o la especie que vivía en ese planeta, y después poder dar el trasfondo cuando bajaron a la guardería, con toda esa paz y ese amor y eso, todos esos sentimientos, y poder contrastar de eso horrible que vivieron, porque el planeta, por lo que yo entendí, quedó la huella de lo que pasó en ese lugar, lo traumático que haya sido, quedó la huella, y las personas, ellos que llegaron, más que nada Saru, que es tan sensitivo al miedo, pudo sentirlo y potenciado. Capaz si no iba a ir Saru, no iba a sido tan revelador, o no se iban dado cuenta tan fácil de que algo raro pasaba. Correctísimo. Déjame, antes de pasar contigo, dime, Rodrigo, adelante. Nada más algo rapidísimo. Yo no sé si recuerden que hace un par de episodios cuestionaba un poco por qué iba Culver y por qué iban algunas de las personas importantes de la tripulación. Y a mí me dio mucha risa que justamente en este episodio la presidenta le dice a Michael: oye, pues te llevas a Saru, ¿por qué te llevas a Saru si él es el segundo oficial? Y ella justamente le explica lo que nos está diciendo María, pues es que es una persona que además tiene, bueno, es un tripulante que además tiene esta sensibilidad extrasensorial que me puede decir si hay cosas que yo no estoy viendo. Entonces, no es por error el que se seleccionen a estos personajes, sino que van a tener una utilidad a futuro, ¿no? En la misión. Correctísimo. Y quiero, antes de seguir, mandarle un saludo a todas las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias por todos estar con nosotros. Por ahí ya nos mandó saludos Jesús Monroy, mi queridísimo Félix Farsar, J.D., no sé qué, ya no alcancé a leer, Fernando Cano, había por ahí a J.D. Castro Saoedio, saludos de Colima, saludísimos, y Vicio Gen en Twitch, que está en ratito aquí antes de irse a dormir, pues que bueno, gracias por estar con nosotros. Y nos pregunta, si quizá polémica, con gustos, ¿qué preferirías, que en Star Trek descubrieran que existen los Sith de Star Wars o que existen los Time Lords de Doctor Who? Y de criaturas, una saga contra los Alien o los Predator. Híjole. Yo en lo particular, a mí, yo siempre flasheo mal con un crossover entre Star Wars y Star Trek, como que le hace muy fácil perderse, como Voyager, ¿no? Con una entidad que o Q mismo que lo mande a una galaxia muy, muy lejana y que ellos vean ese mundo tan caótico, ¿no? Y que puedan ayudar en algo, pero el choque cultural, me mataría ver el choque cultural entre una nave como la cualquiera de la flota con las naves que tienen en Star Wars, que son más rudimentarias, más de subsistencia, ¿no? Y es que es un choque muy grande. Y me moriría viendo algo así, más que nada el choque cultural entre esas dos culturas, por decirlo de alguna manera. Interesante. ¿Y tú, Rodrigo? A mí me gustaría más que introdujeran una especie tipo los Time Lord de Doctor Who, que algo más físico, que como los aliens o los depredadores, porque me parecería más interesante conocer a una especie que pensara distinto, que no fuera nativamente o naturalmente maligna o depredadora, sino que fuera una especie que tuviera algo que aportar porque tiene un punto de vista distinto de lo que está sucediendo. Si nos vamos a algo más tipo alien o tipo depredador, yo creo que no sería tanto Star Trek, perdería un poco la esencia. Yo creo que en Star Trek buscas... Ya me dijo que no, pero termino la idea y ya me corrige. Te vas a sorprender, muchacho, te vas a sorprender. Pero me gustaría más algo que te llevara a cuestionarte, como lo ha estado haciendo la temporada, sobre, es que no son malos. Podría ponerme yo a ver las cosas desde su punto de vista también, aunque sé que los planetas están en riesgo. Algo así me gustaría más. Ay, mi queridísimo Félix Farfán nos está mandando un cobachat. Caballero, muchísimas, muchísimas gracias. Siempre se agradece que estés con nosotros. Créeme, siempre estás con nosotros en redes, siempre estás con nosotros en las transmisiones. Hoy te puse triste, pero no fue mi intención. Ya sabes que se te estima muchísimo y siempre un abrazo. Muchísimas gracias, muchísimo Félix. Y tú, Isidro, ¿qué te gustaría? Pues a mí sí me gustaría con lo de Star Wars, o sea, con los Sith. Digo, sería interesante cómo ambos lados racionalizarían las formas de ser de ellos. Y de Alien, pues sí, también sería más Alien, porque luego los depredadores son como medio loquillos, pero los aliens, toda la mitología que ha desarrollado en su momento Dark Horse, de cómo funciona este enjambre, que a veces tiene una conciencia muy extraña. Digo, podría en algún momento parecerse a los Borg de cierta manera en esta forma de colmena, pero sí sería interesante porque pues siempre los hemos utilizado como villanos pero pues realmente como seres vivos son interesantes desde ese punto de vista de cómo tratas de convivir con algo que trata de expandirse solamente. Fíjate que curiosamente a mí en lo personal me encantaría ver un crossover Star Trek Doctor Who, sería un maldito sueño de pronto ver aparecer la TARDIS en medio de un Enterprise, sería impresionante. Pero a lo que iba yo, fíjate que en Voyager aparecieron dos especies que podría decirse que son muy parecidas a estas dos franquicias. Por un lado está la especie número, que no me acuerdo cuáles son los números exactos, pero que se supone que es una especie... La especie 478. Exactamente. Aparecieron en los episodios de Scorpion y son muy alien. O sea, son una especie de criatura dimensional, sí. Y son muy alien, prácticamente alien. Y después se encuentran a una especie que se llama los Hirogen, que es una especie que básicamente vive para cazar. O sea, su cultura es depredadora. Entonces, básicamente son una especie de predators. Entonces, me llama la atención que me diga Rodrigo que no funcionan cuando hay dos especies que son muy, muy, muy parecidas a esta serie. Ya llegarás a ellos, mi queridísimo Rodrigo, porque además parte de lo interesante de Star Trek es que dentro de este universo podría caber cualquier cosa. Yo no sé qué tanto la parte mágica, por ejemplo, de Star Wars, pero podrían caber. A mí, ¿sabes qué me encantaría ver en Star Trek? A los Muppets de Farscape. Me encantaría ver a Moya, una nave viviente con su piloto, a la Moya de Farscape. Me encantaría verlo en Star Trek. Pero bueno, ojalá te hayamos respondido tu pregunta, Dictogen. Sí, lo que pasa es que yo estoy, por lo poco que he visto, pues estoy acostumbrado a romulanos, estoy acostumbrado a klingons, estoy acostumbrado a que son especies, o sea, son culturas que tienen virtudes, tienen errores, entonces ese tipo de cosas son las que a mí me parecen mucho más interesantes que pelear contra un depredador o pelear contra un alien dentro de la ¿Ya conociste a los mitología Star Kree? Trek. No, no, no. Es que María, has de saber que yo soy novato en Star Trek. Entonces apenas estoy como descubriendo algunas cosas y muy Ya lo probablemente vas a lo que estés conocer y diciendo. te va a explotar la cabeza cuando conozca a los Kree. Me voy a Hijo, acordar de ti cuando es los que vea. lo que es interesante de Star Trek es esta capacidad de metaforizar a partir de una cultura ciertos elementos. Por ejemplo, el video de los Hirogen, que básicamente no son una especie depredadora, pero no son estos salvajes a la película, sino es una cultura que se construyó alrededor de la caza, ¿no? O sea, su cultura es a partir de ahí. Toda su base social, su base cultural es a partir de ahí. Lo mismo pasaba, por ejemplo, con los Klingon, que eran una clase guerrera, o con los Romulanos, que eran una clase espía, que era una cultura espía, etcétera. O sea, como los Cardassianos son una especie nacionalista, por ejemplo. Entonces, cada cultura en Star Trek, como mencioné, los Ferengi, que también creo que todavía no los conoces, pero son muy divertidos, porque básicamente son los capitalistas. De Son los humanos del siglo Star Trek. XX. Exacto. Y la forma en la que los plantean, sobre todo en Deep Space Nine, esta cultura que básicamente su único leitmotiv es la usura, la ganancia monetaria es deliciosa, la forma en la que se burlan de ellos. Y aquí mi queridísima Vane, que el día de hoy, como ya les he comentado, mi querido Axel, no puedo venir, tenemos de productora ejecutiva de este programa a nuestra queridísima Vane, haciendo oficial esta covacharla, no es espuria, es oficial, querido Waco. Nos está poniendo una imagen de un crossover precisamente de Star Trek con Doctor Who. Ahí se ve al queridísimo onceavo doctor, a Picard, a los Cybermen y a los Borg, por supuesto que son muy parecidos, etcétera. Entonces, gracias por la imagen, mi queridísima Vane. Y sigamos con el episodio, si les parece bien. Muy bonita imagen. Muy bonita. Rodrigo, ¿a ti qué te pareció el episodio? Así en general. A mí me pareció bien. Seguimos teniendo el tema de Booker y de Tarka. Tarca, tarca. Y de Tarka, que están trabajando también entre las sombras. Justo ellos se dan cuenta de que Michael está buscando, bueno, además Book, que es el que conoce más a Michael, que está buscando la manera de cómo comunicarse con estos seres y confiando en que ella va a lograr encontrar la manera de traspasar el hipercampo que rodea el posible lugar donde están los 10, los alienígenas 10C. Lo que pretende hacer ahora, pues, es incrustar su nave en el Discovery para poder traspasar con ellos el hipercampo también. Para eso tienen que colocar un parche que Tarka está desarrollando o desarrolló. Para eso tienen que subir a la Discovery. Entonces, ellos están en su side mission donde van a tener que meterse a la Discovery, incrustar el parche para poderse ellos pegar a la nave Discovery y poder ir con ellos a ver qué es lo que va a pasar con esta nueva raza, ¿no? Me gustó mucho, a mí no lo pude comentar la vez pasada porque falté a la misión, pero el personaje de Tarka me sigue pareciendo muy interesante, me sigue pareciendo el detonante de muchas cosas. Entonces, ya iremos platicando lo que pasa al final del capítulo que me encantó. Pero bueno, por ahí hasta ahorita, vamos ahorita en el capítulo, vamos en esta parte y esta side mission también me pareció muy importante porque además va a llevar también a, como lo comenté al principio, que nuestra representante de la Tierra, que no está tan convencida de la misión de Michael, pues empiece a tomar decisiones que probablemente puedan afectar en el futuro, en los siguientes capítulos. Correcto. Querida María, porque tú no has estado por acá, ¿tú qué piensas de Tarka, qué piensas de Book, de lo que está pasando con ellos en esta, tanto en esta venganza como en esta búsqueda de lo que perdieron, ¿no? O sea, de alguna forma los dos perdieron algo importante para ellos. Sí, totalmente. Tarkov me parece un personaje sumamente interesante. Me gustó, aunque es medio odioso al principio, me gustó mucho cómo rivalizaba en inteligencia con... ¿cómo se llama Stamets, el científico? Stamets. Stamets, perdón, ahí está con Stamets. Y él después, poco a poco, como vimos, porque no sabemos, todavía no sabemos si, o sea, sabemos que él tiene el deseo de volver, de ir a ese universo donde él cree que está su amigo, amigo entre comillas, porque las escenas que tuvo con Horus son de lo más romántica que vi en Star Trek, de verdad. Me pareció que hay más que una amistad, pero me parece que él es una persona sumamente inteligente y es capaz de manipular las emociones, porque yo creo que sin Tarka, Book no iba hecho. No se iba puesto en contra de la federación, se iba cortado solo. Por más de que él tenga el deseo de venganza, por más de esas alucinaciones que tenía en su cabeza de su padre, que le decía que se tenía que pagar sangre con sangre y todo eso, pero eso fue manipulado y más potenciado por Tarka. Y él es como dice acá el compañero, que va a desatar todos los conflictos en estos dos capítulos que quedan. Y creo que capaz si las cosas de la misión no salen bien, va a ser por él. Porque él, su misión principal es ir a su universo y a él le importa muy poco si el otro universo se va al carajo. Él tiene la Coincidimos. mente fija en volver a ver a su amigo. Curiosamente, Es fíjate que algo como... Sí, sigue, por favor. Es como... No, sí, es que generalmente una de los de las grandes frases, de las grandes ideas que tiene Star Trek es que el bienestar de uno, de los demás, es mucho más importante que el de uno. Y acá lo vemos representado en Michael y en la Federación, pero Tarka es lo primero soy yo y el mundo, el universo se pide al carajo, no me importa. Él tiró una bomba sin saber las consecuencias, no sabía si iba a destruir el hiperespacio o lo que podría causar, pero él está tan enfocado en su misión que es peligroso para los demás. Creo que todos coincidimos, ¿no, Isidro? En que al final de cuentas Tarka, a pesar de que en el episodio anterior nos ganó, sabemos que hay algo ahí que el hombre puede, es cochinón el hombre. Es muy manipulador, es una persona que se aprovecha de las debilidades. Él capta una debilidad y la va a potenciar a su favor. Como vio a Book en un estado vulnerable, él fue ese Pepito Grillo, pero maligno, que le decía, vamos por acá, vamos por acá, ¿cómo vas a dejar Exacto. que hagan, que vayan en busca de paz? Nosotros tenés que vengarte, no puedes dejar que esto pase, ¿me entendés? Era esa su voz de la conciencia maligna. Fíjate que es curioso cómo lo mencionas, porque si lo pensamos así en el angelito y el diablito de caricatura, ¿no? Tienes por un lado al doctor Colbert todo vestido de blanco que le estaba diciendo, no, procesa tus emociones, tú tranquilo, y Tarka todo vestido de negro diciéndole, no, vamos a destruir la cosa esta rara. Tú, Isidro, ¿qué piensas? No, creo que coincidimos todos, pero tú, ¿cómo viste toda la parte de Buki Tarka en este episodio? En este caso, me conflictó un poco Buki Tarka porque siento que le están dando como un poco de vueltas al asunto y los tenemos que tener ahí porque no los podemos como dejar. Pero se me hizo interesante precisamente lo de Book que lo utilizas para comenzar, bueno, platicar con la presidenta, bueno, con la representante de la Tierra, que igual ella le dice, bueno, ¿y por qué no voy a avisar si por ti perdimos como esa oportunidad? O sea, sí le pone en cara los resultados de sus acciones, de, ok, o sea, entiendo que en teoría tú estás de mi lado, pero lo que estás haciendo no me está ayudando, en teoría nos perjudicó. Y Eso se me además hizo... hay esta frase que ya van como 3 veces que repiten, que yo me pregunto por qué nadie se la responde, ¿no? Que es como de, es que si hubiera salido bien, pues es que si mi abuelita tuviera ruedas sería una bicicleta, carnal. Esa no es una respuesta para absolutamente nada. Y ya van como 3 veces que le dicen, Totalmente. es que si hubiera funcionado, pero no funcionó, imbécil. Y empeoró todo, porque ahora mandaron una anomalía más grande y que está más cerca de la Tierra, o sea que empeoró todo. No, capaz no se destruyó su espacio, pero ahora hay dos planetas que están a punto de ser destruidos. Correcto. Perdón, Isidro, que te interrumpiera, dime. No te preocupes. Me gustó eso y precisamente también la parte donde Book también no puede dejar a Tarka solo, porque le dice, ah, es que yo voy, es como Nel, o sea, bajo el pretexto de yo conozco mejor la nave que tú, claramente es como de Nel, no me lo vas a volver a hacer, de que vas a hacer tus cosas locas. Entonces, por esa parte me gustó y fue interesante esto, como que abren estas pantallas cuando están ellos como ocultos para estar como espiando. Se me hace interesante cómo permites que se esté moviendo el guión, pero de una forma como de bullerista, ¿no? Como de estamos espiando lo que están diciendo, ¿no? Y haces entretenida la forma de que nos están dando la información, no solamente a cuadro, sino otras maneras. E igual la escena donde él se logra despedir de Michael otra vez, como de, bueno, sé que está bien, y nos siguen dando a entender de que pues se sigue preocupando por ella. Coincido. Fíjate que además de perdón, sí, María, dime. No, es que yo no sé cómo va a terminar la relación de ellos. Eso depende de cómo se soluciona el problema con la especie esta nueva. Pero volviendo al tema de Tarka y Book, yo creo que Book no es tan manipulable como Tarka piensa. Porque en un momento de enojo como el que estaba viviendo, pero ya creo que ese odio se está disipando. Ya está como empezando a darse cuenta de que lo están manipulando, porque... Y ya lo vimos en el capítulo anterior, de que como que cuando entró al planeta que tenía la cadena esmeralda, ya empieza a tomar pista y darse cuenta de que él tiene una misión en común, pero se cuida de Tarka. Tiene el mismo objetivo, pero se cuida. Correcto. Fíjate que a mí lo que me llamó la atención es que de pronto creo que Book es demasiado buena gente, lo mencionábamos en otros episodios, porque después de, o sea, yo, capitán de mi nave, y veo que este cuate le metió mano para manipularla y poner estas trampas mortales, le quito el acceso por completo, ¿no? Y vemos que aquí le dejó todo el acceso y lo dejó todavía transportar una cosa. Es como de, güey, ya te la aplicó una vez, o sea, no seas así. Y todavía el siguiente episodio es de, no, es que tenemos que ir a conseguir esta cosa. Y bueno, pues vamos, ya. Es como de, eres demasiado buena gente, la neta, sí, un poquito más malo, porque si no este cuate te va a ver la cara, pero es que eso es lo mismo. Fíjate que también quería mencionar que pasó algo en este episodio que en temporadas anteriores hubiera sido absolutamente imposible, que es que tuvimos varios momentitos chiquitos con varios personajes, ¿no? Que fue, ya habíamos mencionado a Detmer dentro de la misión, pero por ejemplo este momentito que mencionaban por ahí de la presidente y el lingüista, en el bar de la Discovery, ¿no? Cuando le dice, oye, carnal, no seas así, me estás complicando la chamba. También la parte de Adira, cuando le dice a Adira faneando a Detmer, así de, es que me cae muy bien, no sé qué hacer, y no sé qué, está muy padre. Y, por supuesto, el regreso triunfal de mi queridísima, adorada, Jet Reno. Sí. ¿Cuál fue su favorito, muchachos? Sí. María, ¿cuál fue tu favorito de todos estos momentitos? A mí, el final, cuando Book llega a la nave y encuentra a Reno ahí, es impagable. Es como, creo que Tarka cometió el peor error de su vida al secuestrar a Reno. Porque le dice la red más odiosa del universo. Yo también pondría esa cara, se lleva a mi nave y encuentro a alguien secuestrado. Es que ella no se callaba ni siquiera cuando le estaban interrogando, cuando llegaron del pasado, que ella decía, ay, me tengo hambre, ¿no tenés nada para comer? Ay, tengo sed. Imagínate lo que va a ser en esa nave, va a ser un dolor de cabeza. Sí, no. La van a devolver. Correcto. Yo, fíjate que tengo muchos personajes que me encantan en Discovery, muchos. Pero Jet Reno es la onda. Tú, Rodrigo, me decías que también no, fue tu momento. A mí me encantó. Jet Reno ha sido mi personaje, uno de mis personajes favoritos desde que apareció, creo que en la segunda temporada. Ajá. Pero además la manera en cómo puede ser tan... Sí, ¿Cómo puede ser tan irónica y con este humor tan negro en la peor de las situaciones? Encuentra a Tarka ahí metido abajo de una consola y es así como, creo que vine a interrumpir una fiesta. Espero que me. Claro, espero que sea una sorpresa. Algo Y no se así. alarma nunca, ella no tiene la calma. Y ya, bueno, nada más pasándome Y un cuando la poquito al estaban final. interrogando, y decía. Ajá. Sí. No, sigan, sigan. Era algo que me recordé del interrogatorio que siempre que me causa gracia cuando ella dice: estaban cayendo oficiales desde el cielo. No, Cuando y ya. Tai y Michael la van a rescatar. Y Sí. pasándonos un poco al final del episodio, que es cuando regresa Book a su nave y encuentra ahí capturada a Rino y la otra así como de la cara que tienes al ver que tienes a una prisionera en tu nave o alguna cosa de ese estilo, que Ajá. es fabulosa. A mí me encanta ese personaje. Correcto. A ti, Isidro, ¿cuál fue el momento de personajito de estos que más te gustó? A mí me gustó el de la presidenta porque, digo, obviamente el que ustedes comentaron es un personaje que es súper entrañable y probablemente en la vida real sea así porque cuando actúa en la película esta de los zombies, su personaje es muy parecido. Signos Probablemente Daro es la sea así en la neta. realidad. Pero lo de la presidenta con el lingüista es muy interesante porque esta parte que siempre nos pide, bueno, que siempre nos dicen cuando somos el líder de equipo, que cuando le llamamos la atención a alguien siempre sea como en privado, pues, pero pues no sea como el regaño con enojo, sino simplemente sea como de, oye, la forma en que lo estás haciendo tienes que mejorarlo para que funcionemos en esta situación. O sea, entendemos que eres así, no te pido que dejes de serlo, pero que sí seas empático. Y creo que es algo, como hemos comentado todos, que ha sido como muy consistente esta temporada de seamos empáticos. O sea, está muy chistoso que fuera antes de que tuviésemos este conflicto bélico, más encarnizado que otras ocasiones en el mundo, pero ese es como de seamos empáticos. O sea, no dejemos de ser nosotros, pero seamos empáticos. Y entonces a la presidenta, con estos pequeños momentos, le vamos dando también esta personalidad en tres dimensiones, pues no solamente Correcto. no solo es la presidenta mandona, sino le damos más cosas y son con pequeñas situaciones del guión que nos permite con cada capítulo ir conociéndola más y más. Correcto. Que también es padre, como mencionas la conversación, porque más es como de estas frases que se han puesto muy de moda, estas son tus áreas de oportunidad, ¿no? Pero creo que lo ejecutan muy bien en esa escena, ¿no? Además, tenemos que tener en cuenta que nunca. Perdón. No, no, no, adelante, adelante. No, que pocas veces hemos tenido la oportunidad de ver a un presidente de la Federación. En Deep Space Nueve vimos en un capítulo la pérdida del paraíso, pero después no es algo que sea siempre notable, que sea siempre visible el presidente de la Federación. Fíjate que lo habíamos comentado porque un poco lo que habíamos tenido tanto en el siglo XXIII como en el XXIV es que la Federación ya era esta institución que estaba de fondo, ¿no? Entonces la flota se manejaba muy independiente, mientras que aquí como están tratando de reconstruir, tienen que estar muy de la mano y es parte de este ir hacia adelante, entonces también es interesante, sobre todo porque vemos una parte de la diplomacia de la flota que no habíamos visto, no habíamos de pronto tenido a estos embajadores y estas misiones de paso o de primer contacto, cosas así, pero nada, nada tan importante como lo que hemos visto que tienen que empezar a reconstruir desde la temporada pasada ya en esta, y que me parece importante que además la presidenta me cae muy Claro, bien, ¿eh? La verdad, hay mucha banda que he sí. escuchado de, ay, es que me cae muy mal, uy, ¿por qué? Es muy buena onda la presidenta. Además, hasta ahora ha cumplido con su rol perfectamente. Correcto. Ahí nos No, está mostrando mi no se le queridísima puede Vane. pedir más. Correcto. Nos está mostrando mi queridísima Vane esta imagen donde vemos a la familia Queer de Discovery que yo amo profundamente, que son Stamets y Colbert con su hija adoptive. No, creo que sí es hija. No, no, sí es hija porque ella es no binaria. Hija adoptive, Adira. Y de nuevo, también en este episodio Adira tiene de nuevo estos momentos donde le fanea a Detmer, que me pareció entrañable, ¿no? Cuando se están yendo hacia la misión, que nada más se atreve y le dice, ¡vuela bien! ¿No? Y la otra, ¡ah, gracias, chido! ¿No? Y al final, cuando se acerca ella, cuando está cenando, es muy padre, porque además, yo como alguien que es totalmente inadaptado social, me siento totalmente representado, porque no sé cómo hablar con la gente, entonces esos momentitos están muy interesantes. ¿Ustedes cómo los vieron, Isidro? Me gustó, me recordó como cuando es en Mulan, como de eres valiente. Aquí lo que me gustaría poner a su consideración ¿es solo faneo o es esa parte cuando tienes, no que ¿crush? Tengas un crush, pero un crush emocional? O sea, que no, porque digo, como a mí me ha tocado, he sentido como las dos versiones, el crush que sí es como de un sentimiento de pareja, y otras veces cuando la persona te hace como vibrar mucho, pero no tiene un carácter romántico, sino simplemente como que esa persona te emociona mucho y te interesa que esté contigo, y tú estás como esta caricatura de los Looney Tunes que tenías el perro grande y el perro chiquito. Ajá. De hola, hola, ¿cómo estás, amigos? ¿Cómo estás? Y es como de, ¿que somos amigos? Aquí no sé cómo ella, si es esto o es simplemente o si está empezando a tener algún tipo de emoción más profunda, pero no sé. No sé, ya me preocupaste. ¿Tú cómo lo viste, María? Yo creo, en lo personal, que Adira busca en Denver una amiga, porque ella está sola y porque Grace se fue a aprender a ser un guardián, y ella, la única persona con la que tenía una comunicación fluida era con él, con ella, y ahora al estar sola, realmente quiere empezar a abrirse con los demás y empezar a hacer amistades, y la persona que admira a ella es Denver. Así que ella quiere empezar a su primera amiga, que quiere, o sea, la buscó a ella porque es alguien que admira, y quiere empezar a tener esa socialización que no, que le es difícil. Pero yo hasta ahora no percibo que sea algo romántico. Más bien es como la chica popular, acercarse a la chica popular. Exacto. De yo la creo escuela, que sí es como este. Ajá, yo creo que es como, y lo dijo muy bien, o sea, es un rollo de que Adira, por ejemplo, cuando veía a Tilly, que no le hemos visto y le está haciendo falta, pero cuando veía a Tilly y era como esta admiración, ¿no? Que lo mismo ve en Detmer, porque ve en Detmer a esta persona que siempre es firme, que siempre es segura de sí misma, y Adira quisiera ser así, entonces es como quiero ser amiga. No sé cómo tú lo veas, Rodrigo. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No creo que sea una atracción como tal. Yo creo que más bien es Adira, como parte de su evolución, está buscando también ser más segura, ser no angustiarse mucho de repente cuando tiene que hacer algo que es debido a muerte para la tripulación. Y Detmer, pues es alguien que aparentemente parece que está siempre en control, que es muy buena en lo que hace. Entonces, pues yo creo que Adira más bien lo que siente es esa, cree que puede llegar a ser como es ella, y por eso quiere también relacionarse con ella, ¿no? Y entender un poco cómo fue que ella llegó a ser como es, ¿no? Y yo creo que Adira por ahí va. No, no, hasta el momento no creería que es una atracción de otro, en otro sentido. Me recuerdo un poquito de la relación precisamente de Tilly con Michael en la primera temporada, ¿no? Que era como incluso le estaba entrenando para ser capitán y todo esto. Creo que por ahí puede ser. Pero hablando de Detmer, el Away Team llega al planeta, y lo que descubren es que este planeta fue devastado por una explosión solar o algo así, no recuerdo exactamente cuál fue la causa, pero la idea es que el planeta está devastado, y lo que encuentran son las ruinas y los restos de criaturas, que además dicen que son muy extrañas, porque hay como huesotes enterrados en la arena, pero alcanzan a ver una construcción medianamente intacta, y se van acercando y empiezan a tener esta reacción al planeta. Primero, el primero que la tiene es Saru, que de pronto se empieza a panicar, que ese momento me encanta de personaje, porque ya Saru ya había dejado, digamos, que la parte de miedo de ser presa atrás, y reencontrarse con el pánico se vuelve muy interesante, y es algo que van pasando como todos. ¿Tú cómo viste toda la parte del planeta, Rodrigo? Justo la imagen que nos puso Vane ahorita era algo, nada más rápidamente, es lo único que me causa un poco de conflicto dentro de la narrativa del episodio, porque es esta imagen de cámara lenta caminando, vamos a la misión, no sé qué, que es muy, muy de series gringas, ¿no? The right siempre, siempre causa cierta emoción, pero sí es así como, chi, o sea, no lo sé, no sé si quedó bien ahora, pero bueno, fuera de eso, la parte del planeta es una de las partes que a mí me gustó mucho, porque dentro de lo poco que he visto de Star Trek, fue muy Star Trek para mí. O sea, aterrizan, no saben qué van a encontrar, aparentemente van preparados, están al pendiente de qué es lo que va a suceder. Efectivamente empiezan a encontrar pistas, ven en el suelo también que están esta especie como de polvo que está hecho de carbono, que no saben qué es como de un color azul. Después, ya conforme van pasando, van avanzando, efectivamente se dan cuenta de que hay una especie de construcción que por algún motivo estuvo reforzada, era la que estaba más reforzada de todo lo que había alrededor, por lo tanto era la que tenía menos daño de lo que hubiera pasado de las demás, por lo que hubiera pasado en el planeta. Entonces, efectivamente, el primero que empieza a sentir estas reacciones de miedo es Saru. Se empiezan a dar cuenta de que es justamente este polvo el que empieza a causar un poco el que ellos puedan sentir las emociones que sintieron las personas o los entes que estaban viviendo en ese planeta, y lo primero que encuentran pues es el miedo, el caos, el enojo, porque pues algo pasó, ¿no? El sufrimiento que había tenido esta población, ¿no? Van avanzando un poco más y después entran ya al edificio, donde empiezan a buscar rastros, dibujos en las paredes, en el piso, no encuentran nada, ¿no? Más que estas construcciones extrañas que parecen como montículos de alguna especie. Creo que el siguiente que empieza a sentir este mismo miedo es Colbert, y después Michael, que es el sentimiento de miedo, coraje, enojo y demás, sufrimiento, ¿no? Y casualmente la única que no lo siente es Detmer. Algo importante que hay que decir es que aparentemente los trajes que ellos llevan pues les ayudan a filtrar todas estas... con lo que se puedan encontrar, los elementos químicos o elementos físicos que puedan de alguna manera afectarles. Los trajes tienen estos filtros, y justamente antes de que ellos empiecen a sentir estas cosas y al analizar un poco este polvo azul que estaba por ahí afuera de la construcción, pues se dan cuenta de que es algo que no es conocido, es un elemento no conocido, que va a ser algo que va a explicar un poco después por qué causó lo que ellos empezaron a sentir. Que a mí lo que me llama la atención es que cuando llegan a esta construcción, creen que primero tiran teorías, ¿no? De que puede ser un fuerte, de que puede ser una biblioteca, o puede ser incluso una instalación militar, y de pronto descubren que lo que es una guardería, ¿no? Y esto lo que plantea es que al final de cuentas es una especie que como que su principal motivación era el respeto a la vida o el querer que la vida perdurara. ¿Tú cómo viste todas estas escenas, mi queridísimo Isidro? Estás muteado. Perdón. Se me hizo interesante cómo van reaccionando los diferentes miembros del equipo. Obviamente, de Saru, que es como de yo ya no sentía esto, o yo ya no experimentaba esto de esta manera. Y cómo lo van haciendo, y precisamente cómo fueron encontrando precisamente que lo que buscaba más esta especie era cuidar a su siguiente generación, que es algo muy primario como especies. Siempre es la siguiente generación, no es tanto qué fuimos, sino es qué seremos, que son en este caso los hijos. Entonces, y la forma en que lo resolvieron precisamente de que fuera esto de las feromonas, que se puede entender de dos maneras. O sea, tenemos esta parte química, que precisamente es como cómo se comunican animales, plantas, y nosotros, digo, al ser también animales, con estas sensaciones y esto que no es una emoción, pero es parte química. Pero también a mí me gustó pensarlo de cómo dejamos marcados estos lugares donde estuvimos, ¿no? Y en este caso, pues son sensaciones que para mí son muy primarias. O sea, el miedo y el amor son sensaciones que yo no considero que uno las pueda como controlar. O sea, uno no decide enojarse mucho o uno no decide querer mucho. O sea, son muy primarias. Es igual como ser alegres. No es como, eso, hoy voy a ser medianamente alegre, sino realmente se impregnan ese tipo de energías y en este caso, pues me gustó que fuera algo más en este sentido químico. Entonces me gustó precisamente cómo van ellos y tratándolo de entender por qué es esto. O sea, estamos teniendo esto que nos está colapsando como equipo y me gustó también Michael lo que le dice a Detmer, que es como de si te tienes que mover, te tienes que mover. O sea, la misión es primero porque no tenemos tiempo. Entonces me gustó cómo manejaron esta parte de hay que resolver algo que nos está afectando y tratarlo de descubrir de, bueno, no es algo psíquico, no son ondas, pero es esto, o sea, al mismo tiempo como en equipo tratan de estar analizando qué es y pues lo normal, ¿no? Va sobre tus pasos de, bueno, ¿en qué momento, qué había cuando empezó la primera reacción? Entonces, ¿cómo está elaborada toda esa escena que lo que nos hacen es no tener cortes hacia otras escenas, sino que nos mantienen en ese punto? Precisamente es para llevar esta narrativa y precisamente es como de resuélvelo, no solamente es como de, ay, es algo mágico que está, sino haces que el equipo funcione. Que justo es algo que tú mencionabas, María, que es muy, muy, muy Star Trek, que es como plantear un dilema, plantear un conflicto y a partir de ahí llegar a partir como del método científico o algo similar al método científico para llegar a la Totalmente. respuesta y es algo que pasa en esta escena y además el desenlace cuando descubren qué es lo que está pasando, qué es lo que le está afectando y conectan con los restos de los niños. Yo tengo que admitirlo, a mí me salió una lagrimita, la neta. Sí. Cuando empiezan a decir lo que están sintiendo, sí, como fue como súper poderoso para mí. Tú, María, ¿cómo lo viste y qué piensas de todo este proceso en el planeta? Esta escena, más que nada, cuando vemos este planeta destruido por una supernova o lo que haya sido, me recordó mucho a Luz Interior en esos sentimientos, ¿no? De que vos estás viendo. En Luz Interior viajas a un pueblo y vos sabías que ese pueblo iba a desaparecer y esa tristeza, esa emoción de tristeza, sabés que esta gente, este pueblo desapareció por algo natural que estaba ajeno a ellos. Y la parte de encontrar por fin la manera de comunicarse, que es a través de las emociones, de esta feromona, de la química, que muy bien lo plantearon antes, que ellos llevaban el traductor, pero el traductor no sirve para nada cuando estás empezando. Los primeros pasos con una especie. Y por eso lleva una lingüista, ¿no? Y por eso este capítulo se llama Rosetta. Y al conocer esto, ellos al saber que esta especie, como dicen, tiene el cuidado hacia sus hijos, que sienten amor, pueden llegar a sentir amor, es un paso importante. Pero también tenemos que pensar. ¿Sienten amor o sienten el cuidado hacia todas las especies o solamente hacia su especie y hacia sus crías? Esa es la pregunta, creo que se va, que es la más importante. ¿Son capaces de amar, pero son capaces de amar a otros que no sean ellos? Como dice Michael, capaz ellos saben todo el quilombo que están causando en el cuadrante y no les importa. ¿Y cómo podemos sentir empatía por alguien que hace, se me destruye planetas y no piensa en el sufrimiento que están causando? Porque por más que la tripulación haya sentido en carne propia el dolor que sintió este pueblo y después el amor que sienten por sus hijos, si vos no pensás que esta especie lo hace a propósito, no, no, no. ¿De qué sirve comunicarte con una especie que no te va a hacer caso? Porque cuando llegue el momento del contacto, si ellos realmente saben lo que está pasando y lo hacen igual, es como que, no sé, tiene razón Tarka y Book. Pero me encanta el Correcto. planteo, porque son planteos éticos que son muy válidos, muy, muy tricky. Y Correcto. también me Y que gusta además. mucho que tengan estas dos. Sigue, perdón. Sí, no, que tengan estas dos posturas. Por un lado, tener a la Federación, que va a la paz. Vamos a ir en son de paz, vamos a intentar comunicarnos y vamos a decirles, che, oigan, estamos acá, nos están aplastando. y tenemos el otro lado, el que quiere ir a la pelea con una especie que no conoce, una especie que no sabe cuál es su armamento, una especie que no sabe nada, a ciega, van a ir a pelear a ciega. Y tenés estos dos planteamientos que vos decís, los dos son válidos de cierto punto, ¿no? Porque si te destruyen tu planeta, vos que te vas a quedar sentado viendo cómo la Federación va en busca de la paz, sabiendo que destruyeron tu planeta y va a quedar sin justicia eso. Son válidos, todos los puntos son válidos, hasta el de Tarka, en cierta medida, egoísta, claro, tiene sus motivos. Todo está muy, muy, muy elaborado en ese sentido del alma, del esencia Trekkie, ¿no? De estas las motivaciones de las personas para hacer lo que hacen. Fíjate que es parte importante lo que mencionas del nombre del episodio, que es Rosetta, porque después de que pasan por el planeta descubren todas estas huellas y estos polvos que parece ser que son los que con los que se comunican a partir de emociones, ¿no? Y cuando regresan a la nave resulta que descubrieron varios restos, varios de estos polvos que cada uno resuena en un tipo diferente de emociones. Entonces lo que bien encontraron es básicamente el equivalente a esa piedra Rosetta que nos ayudó a descubrir el idioma y poder traducir los jeroglíficos egipcios. Porque bien menciona, ya después cuando lleguen al contacto con la especie, pues veremos qué es lo que ellos quieren. Pero ya tienen como un punto en común como para poder llegar con ellos y empezar a abrir un diálogo y empezar a comunicarse con ellos a partir de sus propias fuentes, ¿no? Sí. Aquí nada más otra pregunta. Estos trajes son, se ven un poco modificados a los de otras temporadas, estos de exploración. Sí, son ligeramente diferentes, ¿no? Sí, porque ya son los del siglo 30. Sí, claro, además tiene materia programable seguramente. Exacto. Y me recordaron de hecho, sí, Francisco. No, dime. Me recordaron a los de Star Trek de J.J. Abrahams, una parte del diseño, un poco en ese sentido, pero sí depende. Ustedes están muy bonitos, de verdad. Bueno, fíjate que a mí no me gustaron tanto los de Comando. El que me gustó más fue el de Detmer. Yo no sé por qué los otros no tienen colorcitos, deberían de haberle puesto el rojito y el azul, porque el de Detmer que tiene amarillo está bien coqueto. Deberían de tener más colorcitos. Pero están muy padres. Y la neta es que sí se ve que, o sea, es que sí se ve que están usando la tecnología del futuro y eso también está padre. A mí la verdad es que me está gustando mucho la parte de cómo ellos están asimilando lo que están viviendo. Y de nuevo, a mí, por lo menos lo de la materia programable, me parece brillante. Sí, está muy buena. Me encantó en la segunda temporada cuando armaba la cama. Y se levantaba la cama y la cama se como la escena esa del que hombre que esperaba a los miembros, a algún miembro de la federación que llegue a la oficina, y él se levantaba de la cama y la cama se hacía sola o se ocultaba o se preparaba sola o materia. Sí, justo toda esa secuencia de entrada del embajador de la federación, de cómo se para y cómo llega a su oficina y cómo todo cambia, sí está, a mí me gustó muchísimo. Sí. Y además te daba tristeza él. Es tener fe, ¿no? Ir y esperar todos los días de tu vida a alguien que capaz no llegue nunca. Correcto. Que al final de cuentas, y Book se lo dice cuando conoce a Michael, ¿no? Ella es una creyente y él era un creyente. Se supone que ya la federación había dejado de ser un ideal para convertirse casi en una fe. En gente que está esperando. Una fe o un cuento. Esos cuentos que vos le contás a los chicos para que duerman tranquilos. ¿Te acordás la escena de la cantina? Cuando había un chico que él decía que la federación iba a volver, que iba a volver la federación, que él tenía fe que iba a volver. Y también es como esa, quedó esa leyenda, se transformaron en una leyenda. Fue muy emocionante. Muy emocionante. Sí. Concuerdo. Pero bueno, creo que terminamos con esto el episodio de Discovery, el episodio 11 de Discovery llamado Rosetta. ¿Qué es? Dime. Nada más nos faltó un poquito decir que Tarka y Book entran a la Discovery, logran poner el parche. Tarka lo que hace es para generar una un entretenimiento, una diversión, una distracción. Una distracción, gracias. Para generar la distracción, descompone los replicadores de alimentos y entonces casi es un cliché en Star Trek, siempre los pobres replicadores les toca todo. Es que los replicadores de alimentos son muy importantes. Las bananas salían al vapor. Exacto. Entonces, que además es la primera vez que salen bananas al vapor, por cierto. Entonces ya llega Tarka, logra colocar el parche y ahí es cuando lo descubre Jet Reno. De alguna manera logra someterla y la captura y la tiene encerrada en la nave de Book. Y ahí fíjate es donde que nos quedamos. Para mí que Reno se dejó capturar. Yo también creo porque hay una partita de Reno. Perdón, es que de verdad yo podría... denme una serie de Reno haciendo sus cosas cotidianas y la voy a ver. Pero Reno, la parte cuando la vemos primero, que está en ingeniería, es lo más oficinista que he visto en mi vida. O sea, mientras que todos en la Discovery actúan como si fueran super serios y tal, Reno con su café recargada, como sea. O sea, está como súper en su chamba, ¿no? Y esa actitud me encanta de Janet Reno. Perdón por mi carta de amor. Sí, ella siempre fue así, como tan relajada. Ajá. Una serie de Reno, Reno, todo. Reno en la academia. Sí, no, denme una serie de Reno tomando café en ingeniería, la voy a ver. O sea, contando anécdotas de cómo le caían oficiales. Denme The Office con Janet Reno en ingeniería. Y la voy a ver, o sea, me parecería genial eso. Pero bueno, sí, como bien decíamos, creo que con eso cubrimos Discovery. ¿Qué esperan para el siguiente episodio? Ya nada más nos quedan dos episodios más de Discovery. Entonces, ya esto se va a poner, tiene que empezar a agarrar ese turbo. Ya tienen que ir por la serie, por la especie 10C, porque más tienen 29 horas, no, 25 horas, para detener el fin de la Tierra y de Nivar. Rodrigo, ¿tú qué esperas para el siguiente episodio? Yo desde el episodio 5 estaba diciendo que ya quería ver cómo era la especie de 10C. Ya no estoy tan seguro, porque yo creo que lo que me ha mostrado esta temporada es que puedes disfrutar el viaje sin importar a dónde llegues hasta cuál es el destino final, ¿no? Entonces, ahorita me está gustando cómo están llevando, no se siente paja en la temporada. Creo que cada uno de los capítulos nos ha llevado a una parte muy importante. En este caso, pues fue el hecho de que ellos encontraron que la especie 10C es generadora y puede sentir emociones, distintas emociones que pueden ser muy parecidas a las de los humanos. No creo que nos vayan a mostrar a la especie 10C, sino hasta el último episodio. Yo creo que el próximo va a ser cómo van a entrar todavía al hipercampo y qué van a encontrar ahí. Probablemente al final de la temporada nos vayan a mostrar algo, y la verdad es que ya no me importa, porque creo que toda esta temporada no ha tenido desperdicio. Entonces yo sigo disfrutando el viaje. Perfectísimo. María, ¿tú qué esperas para el siguiente episodio y los siguientes dos, ya? Yo creo que, opino bastante parecido, yo creo que la especie 10C posiblemente aparezca en el último minuto del último capítulo y se desarrolle todo esto en la quinta temporada, porque no creo que todo termine en el último capítulo. O sea, estuvieron todo este tiempo para encontrar esta especie y va a ser como, hola, ¿qué tal? Estamos acá, no nos maten más. Ah, bueno, listo, no sabía que estaban ahí, no los matamos más. No, creo que termine así y después se vayan a buscar otra nueva aventura. Creo que este va a terminar en la siguiente temporada. Esta aventura va a terminar. Y el próximo capítulo va a ser seguramente cuando lleguen a donde está esta especie, pero no lo vamos a ver quizás, no lo vamos a ver hasta el último minuto del último capítulo. En mi caso también opino lo mismo. Yo digo que esa sí la llevo pensando desde que empezamos, es que va a ser cliffhanger. O sea, lo que vaya a suceder nos las van a lanzar a la quinta, pero como comentan, no se han enfocado tanto en como de, ay, se las vamos a enseñar, se las vamos a enseñar la especie, sino han, se han permitido desarrollar y entonces no han abusado de ese recurso como de, ya vienen los dragones, ah, no, perdón, ya vienen los marcianos. Ya vienen los casacas rojas. Yo no sé, yo creo que soy el único aquí, Contreras, que dice que no va a haber cliffhanger. Este, no sé, esperemos a ver qué pasa, pero bueno, la verdad es que hasta la semana pasada pensaba como vos, pensaba que la quinta temporada iba a tratarse de algún misterio nuevo, pero hasta como al ritmo que va, no creo que la quinta temporada sea algo nuevo, porque no sería muy rápido y sería todo muy acelerado que terminen toda la historia en este último capítulo, en estos dos últimos. Yo creo que sí se puede, este, la cosa es cómo, ¿no? También es que, no sé, creo que los finales de Discovery me han dejado como siempre con esta sensación de, ah, ya se acabó, espera, no sé, pero veremos qué es lo que hacen. Yo sigo pensando que no va a haber cliffhanger, igual el siguiente episodio yo cambio de opinión y me uno a la moción popular. Este, es que no, sí, no sé, no creo que ahorita esté la onda. Bueno, la primera temporada terminó en una especie de cliffhanger. Sí. El tema es que ojalá que no, por un lado, porque yo quiero saber qué es eso tan importante que tenía que hacer en... ¿cómo se llama el director de la mosca? Siempre me olvido el nombre. Kovic. ¿Qué tenía que hacer Kovic tan importante? ¿Me entendés? Digo, puede ser ahí, puede ser el hilo para la siguiente temporada. Pero es como muy rebuscado, ¿me entendés? Que sea justo algo para la siguiente temporada. Pero tiene que ser algo grande también para no ir con ellos en una misión tan importante. Y también habrá que ver si regresa Tilly para estos dos últimos episodios. Este, lo más probable, según yo, no sé, tal vez fue no creo. Pausa de maternidad. Entonces, quién sabe, sería muy triste. Para mí que vuelve para la quinta temporada. Ojalá, no sé. Se vuelve a volver en la quinta. Porque también habían mencionado que sí regresaba, pero quién sabe, porque ya no tiene tiempo. Y si están fuera de la galaxia y Tilly se quedó en la academia, por eso. No veo cómo. Pero por eso te digo, esta temporada no, porque no hay forma, no van a volver al cuadrante alfa. Para que ella esté con ellos, tiene que ella ir para afuera de la galaxia o ellos volver al cuadrante alfa. Así que espacio-tiempo no nos ayudan a que Tilly vuelva. Qué triste, porque me cae muy bien Tilly. Pero veremos. Yo la amo. Sí. Pero veremos qué onda. Y pues bueno, básicamente terminamos aquí Discovery. Dejen nada más terminar de mandar saluditos, porque ya tenemos más gente que se nos ha unido. Isaías Secundino, que siempre está con nosotros. Juan Norberto Boquieto o Bochieto, no sé, desde Córdoba, Argentina. Hola, un abrazo. Él es un compañero del grupo de Telegram de Star Trek Argentina. Ah, excelente, pues gracias por acompañarnos, este, siempre es un placer, y este, y creo que Javier Saurio también anda por aquí, ya, este, hermanito, un abrazote, y pues bueno, seguimos nosotros aquí. También recuerden, por favor, si nos están viendo en YouTube, denos por favor un like. Este, si nos están viendo en otro momento que no sea el en vivo, por favor déjenos sus comentarios, es importante para el algoritmo este de YouTube. Suscríbanse, denle click a la campanita y de ser posible compartan este video, como lo hizo mi queridísima María ya en varios grupos y en su Twitter, que es series y películas, y ahí nos hizo favor de compartirnos, entonces se lo agradecemos mucho, y por supuesto a todos aquellos que nos compartan. También si nos están escuchando en podcast, por favor en Spotify denos sus 5 estrellitas, en Apple Podcast denos 5 estrellitas y un comentario de preferencia de más de 5 palabras para que el algoritmo lo registre. Y pues bueno, estén con nosotros, y por supuesto mi querido Félix, que siempre está con nosotros, y dice, excelente programa, gracias por su presencia y por compartirlo, gracias a ti, querido Félix, siempre, que además nos mandaste un cobachata hace rato, y eso siempre está padre. Fernando Cano, siempre listo, like, muchísimas gracias, Fernando. Todos, por favor, échenos un like y échenos la manita, que esto crezca, porque créanme que lo hacemos con mucho gusto y mucha pasión, y si no han visto Star Trek, atrévanse a verlo, porque les aseguro que hay cosas bastante chidas, como por ejemplo, mi queridísimo Isidro, que ya terminó Prodigy esta semana. ¿Qué te pareció, Isidro? Antes de empezar a picar, porque sí quiero saber qué te pareció Prodigy, que me parece lo mejor que ha salido Star Trek en mucho tiempo. Me gustó, como lo hemos estado platicando en otros capítulos, lo estoy viendo con los chicos. Sí, o sea, lo que ustedes comentaron, en cada capítulo fue mejorando muchísimo. La interacción de todos los miembros de la tripulación fue muy interesante. La relación con Janeway también. Y el desenlace de esta primera parte de la temporada, por así decirlo, me gusta porque lo cierra, sí es intenso, pero no llega a ser tan intenso que sea que ya no quieran los niños seguirlo viendo. En este caso, ambos fue como de queremos continuar viendo a estos personajes. Y pues me gustó mucho el final rápido, cómo te dejan para lo que sigue. Y nuevamente este nuevo guiño que también lo estamos teniendo en Discovery, que es esta parte de comunicarse, ¿no? Cuando ya se logran comunicar también los mineros, es como de, llevo trabajando tantos años contigo y ahora ya te entiendo, ¿qué quieres decir? Y la que es como la gatita, que es toda, toda salvaje, ya que la escuchas, porque nuevamente nos pasa igual que con el personaje de Roca, como se ve, parece una cosa, y ya cuando lo escuchas hablar, es un adulto, pues. Y hace las cosas. Entonces, creo que es una forma muy interesante para entrar a Viaje a las Estrellas, no solo para los niños, creo que también como adulto, es una forma en que te puede interesar porque es el core. O sea, cosas que vamos a ver en muchísimas más temporadas desarrollado, aquí lo podemos ver súper bien. Entonces, una súper recomendación que la pueden checar también en Paramount Plus. Concuerdo. ¿Tú, María, has visto Prodigy? ¿Qué te parece? Yo Prodigy vi solamente el primer capítulo, no he tenido tiempo de ponerme al día, pero recuerdo que ese capítulo me pareció muy inteligente el tema de que se haya enfocado en la vida de los niños en esa mina, en esa cárcel que tenían, porque así nos da un contexto de dónde viven, ¿no? Para poder entender sus personajes, poder entender las motivaciones de por qué quieren salir de ahí, y el tema este de que no pueden comunicarse. Es como Babel, como el capítulo Babel de Abismo Espacial, cuando nadie podía entenderse con nadie. pero me parece eso demasiado, demasiado inteligente y bien, bien puesto, ¿no? Porque no, claro, no pueden ellos unirse y rebelarse y escaparse porque no pueden comunicarse con nadie para hacer un grupo e irse. Correcto. A mí lo que me gusta mucho es la mejor forma de mantenerlos a estos chicos cautivos al dejarlos. Sí, que no puedan comunicarse. ¿Sí? Correcto. Fíjate, sí, que a mí lo que me gusta mucho. Sí, creo que tenemos un desfasito ahí, María, por eso de pronto te interrumpo o pasa este asunto, perdóname. No, pasa nada, no pasa nada. Pero, de nuevo, decía que parte de lo que me gusta mucho es que va muy inteligentemente ir soltándote como conceptos de la saga a partir de distintos momentos, ¿no? De pronto en el primer episodio te explican qué es la Federación y después te van explicando qué es el motor Warp, después te van explicando qué son los transportadores, qué son los replicadores, como que poco a poco te van metiendo en el universo también en este rollo. Entonces me parece, como bien mencionaba Isidro, que es una gran manera de entrar a la franquicia si eres niño o no. Porque además las tramas son bastante interesantes, ¿no? Desde el planeta Vivox se los quiere comer, al loop temporal en el que cada uno esté en un momento diferente. La verdad es que me parece brillante. Entonces, si alguien quiere empezar a ver Star Trek, me parece que puede empezar por Star Trek Prodigy, puede ser una gran, gran opción. Y ahí pues se pueden regresar a serie original y partir de ahí, porque está bien coqueto Star Trek. Y dicho eso, pasemos al episodio premier de la segunda temporada de Star Trek Picard, que a mí, la neta, es que me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Ustedes qué piensan, Isidro? ¿Tú, a ti qué te pareció? Se me hizo interesante este salto, bueno, un salto de tiempo, creo que fue de año y medio, ¿no? El que se hizo. Y me gustó que como dejaste a los personajes, no es como de otra vez los dejamos todos juntos y empiezan todos juntos, sino que cada quien estuvo haciendo sus diferentes cosas. Entonces, por una parte, eso me gustó que no fue bueno, estamos todos y seguimos en este relajo, sino cada quien abriste un poco y entonces pues puedes jugar precisamente con los personajes, con ese espacio de tiempo de qué sucedió. Y pues me gustó que todos tuvieron como cierto grado de redención, ¿no? O sea, todos los personajes es como de cómo terminamos, de cómo empezamos temporada 1 a cómo estamos empezando temporada 2. Es todo están otra vez en equilibrio y precisamente va a pasar algo que nos va a generar otra vez una modificación. Lo que estuve leyendo en redes es que parece que, o sea, las tres temporadas, la primera era hacia el pasado, esta segunda es como presente y la tercera va a ser como un futuro. Entonces, pues va a ser interesante ver cómo es que llevan a cabo esto. Entonces, lo que hemos comentado está muy cargado de referencias. O sea, sí es como, yo creo que es como cuando dibujó Alex Ross lo de Kingdom Come, de que mira, en esa esquina hay esto. Y, o sea, seguramente va a salir un libro al final de todos donde te explica cada cosa. O sea, sí es gente que le está poniendo mucha atención a esos detalles, pero sin perderse precisamente en esta parte de los personajes. Y como comentaban, esta parte de no solo ver hacia el pasado de Jean-Luc Picard como capitán de una nave de la Federación, sino de él mismo, o sea, ya ponerlo también a él mismo. Y pues sí, estas preguntas que lo que he comentado te pones en retrospectiva de por qué no he tenido hijos, si he tenido hijos, o sea, esa toma de decisiones y precisamente que lo que él comenta en el discurso que es el tiempo, esa frontera final, porque es cierto, el tiempo es la frontera final. Entonces, está muy interesante que sigamos manteniendo esas nuevas ideas que nos están llevando a estar poniendo en retrospectiva qué es lo que queremos ser y hacia dónde vamos, viéndolo como una persona joven que está viendo esta serie, o ya nosotros, o nuestros papás. Pues sí, o sea, nos puede pegar de diferentes maneras el cómo usamos este tiempo. Tú, Rodrigo, ¿cómo viste este primer episodio? Con la serie de Picard yo tengo sentimientos encontrados. Por un lado es la serie que más me gusta, entre Discovery y Picard, me gusta mucho más Picard. No sé por qué, el nivel de producción, el que esté Patrick Stewart, el que vea personajes que, aunque no conozco tanto de ellos, los he visto en algún momento. Pero por otro lado me da un poco este ánimo como de desesperación porque efectivamente, como dice Isidro, está muy relacionado con Next Generation y no he visto nada de Next Generation. Entonces eso me angustia un poco porque es como, chin, ¿cómo? Me estoy perdiendo todas las referencias porque no conozco, no he visto la serie. Entonces mi tarea, por lo menos cuando termine de ver Next Generation, es volver a ver Picard para poder captar todas esas referencias. Me gusta mucho cómo empezó el primer capítulo. Estoy muy preocupado porque no quiero que Picard deje, no tenga una relación con Laris. Esa es ahorita mi mayor preocupación. me gusta, como decía Pedro, de ser un equipo de rebeldes. Ahora el equipo Picard se ha vuelto parte importante dentro de la Federación. Tenemos al capitán, ¿cómo se llama? Cristóbal, creo que se llama. Cristóbal Ríos, Sí, correcto. que ahora ya es capitán de una de las naves, que seguramente es una referencia porque hicieron mucho énfasis en el nombre de la nave, y me la perdí, pero sé que es una referencia. Tenemos también a Picard, obviamente, que dejó de ser un paria dentro de la Federación y ahora inclusive va y da discursos y demás. Entonces, todos empiezan en una situación totalmente distinta a la de la primera temporada, lo cual está bien y efectivamente, como dice Isidro, todos empiezan a reunirse de nuevo porque pues hay una anomalía extraña que los va a juntar, ¿no? Correcto. Un favorzote, María. Ahorita dame tu opinión de Picard, pero por favor, sototote. en lo que no, ahora sí que en lo que no hables, un favor, si puedes cerrar tu micro porque se mete mucho ruido mientras están hablando los demás. Sí, Te lo sí, agradeceré sí, sí. muchísimo. Pero ahorita Sí. dame tu opinión de este primer episodio. Bueno, yo vi este episodio sin mucha esperanza, de nada, porque la primera temporada de Picard no me gustó. Va, no me gustó la historia que contaron o cómo la contaron, pero este capítulo me gustó bastante. Yo más que nada lo esperaba por Q, por volver a ver a Q. Y realmente pensé que lo iba a sufrir, pero me gustó. Me gustó esta nueva historia que están contando, esta anomalía que viene, que cambia la historia, que cambia la línea temporal, que se abre una nueva línea temporal. Esta es muy ciencia ficción y me gusta un montón. Pero ciertos temas que no me gustan, o que no me terminan de cerrar. La infancia, yo creo que se lo dije, la infancia de Picard, que nos mostraron como que su familia era una familia que su mamá sufría violencia por parte de su padre, y de ahí el hecho de que él no quiera tener una familia, formar una familia y tener hijos, tiene muy poco que ver con el Picard que conocimos. Él, por lo que nosotros hemos visto, conocemos de la historia de Picard, él no tuvo hijos, fue porque él decidió priorizar su carrera. Pero siempre tuvo el deseo, ese deseo de ser padre siempre estuvo presente. Y lo vimos en un montón de episodios de La Nueva Generación y además en la película, cuando entran al Nexus, es lo que primero que ve en el Nexus es su familia, teniendo hijos propios. En Luz Interior tuvo hijos propios y estaba feliz de la vida. Y dijo, nunca pensé que necesitaría hijos y ahora no me imagino la vida sin ellos. Y después en otros episodios como... Cuando ellos encuentran a un niño humano que pertenece a una raza que lo secuestró de niños y él ejerce como padre, porque la consejera de Troy le dice que sería un buen padre, lo hace y lo hace bien. O sea, su deseo de no tener, de formar familia va para mí por el tema de carrera, ¿no? De trauma emocional de su niñez. Eso es algo que me pareció que no estaba bastante fuera de lugar. Y después a Ríos como capitán no lo veo como capitán. Realmente no me gustó. Estuvo 2 minutos como en el puente y dije, ay, no podés. Cuando fue, cuando, no sé, no me parece que vaya a ser un buen capitán. En su nave bárbaro, pero en el puente de la Stargazer es como que está fumando. Pues está Ay. bien, está bien. Fíjate que yo coincido en la parte de la familia, aunque lo que sí sabíamos es que tenía una mala relación con su padre. Por lo que vimos en el episodio de Hermanos de Next Generation, las discusiones que tiene con su hermano son precisamente porque Picard decidió, como bien mencionas, priorizar su carrera. Pero también tenía por eso varios conflictos con su padre. Sin embargo, si la parte de la familia disfuncional no solo va en contra de lo que sabemos de Picard, sino lo que sabemos de la vida en la Tierra y los humanos en el siglo XXIV, donde este tipo de cosas se supone que ya están superadas por mucho y que este tipo de conflictos ya no son parte de la vida cotidiana de la gente del siglo XXIV, pero coincido en el rollo de que no va ahí y a ver qué van a hacer con eso, a ver si lo explican en algún momento. O cómo lo van a arreglar. Sin embargo, lo que sí me gustó mucho del episodio es que creo que el grueso de los personajes que conocimos en la primera temporada y que creo que eran bastante carismáticos, aquí como que decidieron obviar todas las partes que no funcionaban de la primera temporada, ¿no? Y ya como que ya los hicieron funcionales, ¿no? De pronto Raffi ya es comandante del Excelsior, ya no bebe, ya está limpia, ya Legolas es cadete del Starfleet, Ríos es capitán del Stargazer, y sí, Rodrigo es referencia porque el Stargazer es la primera nave que capitaneó Picard. La doctora y Saji andan de misiones y de embajadores de los synths, de los seres sintéticos. O sea, ya todos están bien realizados. Ay, bueno, y Seven of Nine sigue de vaquera en el espacio con la sirena, ¿no? Pero en general, como que todos ya corrigieron el rumbo de la primera temporada y ya estamos más cerca de Star Trek que lo que habíamos estado en el episodio anterior. Fuera de ese pequeño problema, ¿no? Incluso el momentito con Guinan me gustó muchísimo. Y como bien menciona Isidro, el pequeño incipiente romance de Picard y su amiga Romulana, que a mí también me emocionó mucho, que por cierto no mencionamos en Discovery que Saru y la presidenta de Nibar van a tener una cita, y yo puse la misma cara que Michael y que el doctor así de ¡ay, chiquetas! ¡Ay, niños locos! Ojalá les vaya muy bien. Pero está este rollo en Picard. Entonces, ¿tú cómo viste a los personajes? ¿Qué te pareció lo que viste de ellos en esta reintroducción de cada uno de ellos, Rodrigo? Cuéntanos. Al no tener yo todas las referencias, es tanto una maldición como una bendición, entonces a mí lo de la parte de la infancia de Picard no me causó ningún conflicto. Me supongo que cuando llegue a ver todas las temporadas de Next Generation probablemente lo haga. Me pareció que había sido un buen inicio, sobre todo el tema de mira las estrellas, Picard tiene con su mamá un espacio para ellos, donde ellos conviven y están salvos de la violencia intrafamiliar de la que son objeto, porque pues, no solamente al ser la mamá objeto de violencia intrafamiliar, pues los hijos también lo son, entonces, por tanto, Picard también lo fue. Entonces, a mí no me causó tanto ruido eso, pero bueno. La parte del Capitán Ríos, a mí sí me parece que es un buen capitán, o sea, me parece un poco rebeldón y me parece que de repente se quiere saltar las reglas y demás, pero pues los buenos capitanes lo han hecho en algún momento, entonces creo que va a funcionar de alguna manera. Además, no sé, el rollo de que fume en el puente, aunque a mí como alguien que me da asco el cigarro, no me es muy feliz, pero tampoco me molesta, es como de, pues mira, el siglo XXIV tienen mejores aparatos para que se filtre el humo, no sé. Sí, lo de Raffi me da gusto. Raffi es un personaje que en la primera temporada me cayó muy bien, tenía muchos problemas, obviamente, y el verla ahora con evolucionando y teniendo una vida aparentemente mejor socialmente me gustó. Me causa conflicto Agnes, la doctora, no sé por qué, no es un personaje como que no me... Probablemente porque estaba traicionando a la tripulación en la primera temporada, en la segunda, como que no me ha llegado a caer muy bien. Dime. No sé, a mí en este episodio fue la que mejor me cayó, fíjate. Ajá. Como que tiene esta personalidad chispeante que me cae de variedad, dirían los viejitos. Probablemente le daré una oportunidad en los siguientes capítulos, pero hasta el momento es un personaje que me causa un poco de ruido. Entonces, me pareció también muy interesante y muy, muy bien planteada la manera en cómo en un solo capítulo, en tan pocos minutos, lograron crear el conflicto para que todo el mundo empezara a reunirse, todo el equipo empezara a reunirse de nuevo para poder enfrentarlo. Sé algo de los Borg, entonces no me tomó tan tan de en cero la situación, lo cual me pareció bien. Y la referencia después que hacen con la frase que le decía la mamá sobre las estrellas a Picard, pues creo que es algo interesante. Espero que lo desarrollen y no haya sido nada más un cliffhanger que dejaron al aire como para dejarte emocionado para el siguiente capítulo. Pero pues la verdad es que me gustó. El primer episodio me gustó mucho y el planteamiento de los personajes hasta este momento me parece que está bien para que nos den juego en los siguientes capítulos. Correctísimo, Isidro. En mi caso, me gustan lo que comentaba de los personajes. En este caso, la anomalía me gustó que se abriese el tiempo y espacio como si fuera tela. O sea, que se vieran como estos hilos que lo están uniendo, porque siempre hemos abierto el tiempo y espacio y se hace nada más como esta línea, ¿no? Pero aquí que tuviese como estas fibras. Como se rasga. Como si se rasga. Se me hizo como interesante. Y como va siguiendo el capítulo, que Picard, a mí no me preocupó tanto el tema como de la mamá, pues, porque Digo, entiendo que podemos ser tecnológicamente más evolucionados, pero pues al final del día somos seres humanos y la familia pues es un tema que genera conflicto per se. Digo, si con tus hermanos, Pero que son tus hermanos, y los quieres, a veces te andas medio matando, ahora con un perfecto desconocido que con el cual decides vivir. no Entonces, sé. esa parte, o sea, tiene que existir, pues, o sea, no le veo, no Ok, sé, yo puedo, conflicto. Es, perdón. yo no sé, o sea, yo puedo entender el conflicto, ¿no? De nuevo, tuvimos el episodio de Family donde Picard básicamente se agarra a golpes con su hermano, ¿no? Pero lo que te plantea en ese episodio es que ese conflicto viene del amor y viene de que su hermano estaba tratando de hacer que Picard descubriera cosas, ¿no? El rollo de violencia intrafamiliar per se es algo que está fuera de lo que Roddenberry había planteado, para no entrar en el rollo de la visión de Roddenberry, sino simplemente lo que sabíamos que ocurría en el siglo XXIV. O sea, yo entiendo que puede haber conflictos, puedes tener discusiones, etcétera, pero violencia intrafamiliar sí me parece totalmente fuera de lo que Star Trek te plantea que será la humanidad en el futuro, ¿no? Porque es regresar otra vez al rollo de distopía, de este mundo, etcétera, cuando la idea es que los problemas que llevan a la violencia intrafamiliar, de nuevo, no al conflicto, sino a la violencia intrafamiliar, sí son cosas que puedes superar a base de terapia, a base de entendimiento, a base de comunicación, que se supone que es la base de la humanidad para el siglo XXIV dentro de lo que plantea Star Trek. Así es. Y yo ahí no, con Picard nunca he sentido que, dejó, con esta nueva revelación que nos dieron, y lo que pasó al principio con esta, hay como la Romulana que vive con él, Laris. con Laris, pues es más bien esa parte como de, pues, es una persona que tiende a ser solitaria Picard, vemos gente que tendemos a ser solitarios. Y no sabemos bien esa parte de volver a interaccionar con una persona, qué es lo que le sucede a él. Entonces, y como comentaban, de que él ha logrado ser una figura paterna en muchas versiones que hemos estado al tanto. Entonces, más bien es eso, es como una persona que de naturaleza es solitaria, es como de, a veces eso, nos gusta estar solos. Y el tema de una pareja no es tanto como de que hay algo que nos afecte, sino más bien es como somos únicos, ¿no? O sea, yo una vez me tocó ir de viaje, ir solo, y dije, ah, pues es mejor. Y mucha gente me dice, ¿y por qué no te llevaste a alguien más? Y yo, pues porque sí podía decidir muchas cosas. Y fui muy feliz en mi viaje solo. Y de Picard con el personaje de esta Whoopi, que como tiene su bar. También se me hizo como muy interesante el cómo lo está planteando, porque siento que ahí tomó esta parte que tenemos al principio de cu cuando casi se dan el beso, ¿no? Que le dice, pues eres tú, Picard. Básicamente. Tienes que dejarte esas ideas y seguir avanzando. Sí. Ya por ahí se nos despidió mi queridísimo Félix Farsán, al cual, por supuesto, le mandamos un saludote y muy buenas noches. Descansa, mi queridísimo Félix. Ojalá termines de ver este episodio. Después también por ahí nos saludaban un par más de tripulantes de esta nave. V de Venganza nos dice hola, hola, V de Venganza. Y Skinner Suite. Buenas noches, Skinner Suite. Muchas gracias por estar con nosotros. Fíjate, María, que yo lo que recordaba, por ejemplo, de Picard es que, y de hecho desde el primer episodio te lo dicen, es que Jean-Luc no se siente cómodo con los niños, que tiene como esta bronca de que los niños, como que incluso parte del conflicto de un episodio es que se queda atrapado en un elevador con varios niños y tiene que ver, que lidiar con esta especie de fobia que le dan los muchachos. Pero coincido contigo en la parte, como ya lo mencioné, con la parte de la violencia intrafamiliar que no tiene lugar en la ficción. Aunque, como te comentaba, no sé si me llegaste a escuchar porque creo que te saliste o se te cayó la conexión. Sabíamos que se había tenido problemas con su papá, porque su papá quería que él se hiciera cargo del viñedo, y Jean-Luc dijo, Nanay, yo quiero ir a las estrellas, y sabíamos que había habido esta especie de conflicto, que es lo que le comentaba yo ahorita Sí, sí, sí. Sí, a totalmente. Isidro. Yo sé, o sea, nosotros sabemos que de ahí viene el conflicto con su padre, de que su padre era una persona que miraba al pasado y Jean-Luc era una persona que miraba al futuro. Por eso el Correcto. viñedo, todo se trabajaba a mano, todo era artesanal, y su padre estaba todo fascinado como se hacían las cosas en el pasado, y ahí era el conflicto de ellos. Correcto. Y además, en otro capítulo que se llama Lazo de Sangre, creo que es de la última temporada de TNG, cuando le aparece un hijo, ¿te acordás? Que Sí, el sí. Ferengi le hace creer que es padre, y él habla con este chico y él dice que él lamentablemente no pudo arreglar las cosas con su padre antes de que muriera. Y ahí Ni con su no, o hermano. sea, no tenía una, no, no tenía una relación así como. Yo creo que el conflicto de eso era más que nada de que él, como vos decís, quería que su hijo se quedara en la tierra y cuidara el viñedo. Es que es eso, es Y que el problema justo. con el hermano. Ajá. El problema con el hermano es que decía de que Jean-Luc siempre se salía con la suya y engañaba a su padre para salirse con la suya en todas las cosas. Correcto. Pero eran esos conflictos como de toda familia normal, igual que el comandante de la Riker. Discovery. No, no, de Ah, la ajá. Discovery. El marido de Colbert. Siempre me olvido el nombre. El que Stamet también, él cuenta que él tuvo una mala relación con su padre, que no se comunicaban bien, pero siempre, o sea, siempre hay conflictos en las familias del Otili. futuro también. Riker y su padre se llevan mal, pero eso no indica que sean violentos, sino que no se comunican bien. Exacto. ¿Qué es la idea? O sea, siento que la idea, y eso creo que me parece interesante de la visión del futuro de Roddenberry, que es que el ser humano no deja de ser humano, sigues teniendo conflictos como cualquier persona, te puedes seguir teniendo diferencias de opinión o diferencias incluso ideológicas, si tú quieres. Pero lo que hay es, y lo que sobrepasas es son las partes, lo que hoy en día llamamos tóxicas del ser humano, ¿no? El enfrentamiento, el secreto, la mentira, la violencia, la agresión, y que todo eso se puede arreglar a partir de comunicación y de negociación y de todo eso, que es parte de la razón por la cual Star Trek se vuelve una inspiración, por lo menos para mí, no sé si para el resto de la gente, pero por lo menos para Totalmente. mí, porque es una visión de que podemos superar las cosas malas, no dejar de ser humanos, por el contrario, sino dejar atrás las partes más dañinas de nuestra historia para poder superarnos. Pero independientemente de esto, que bueno que lo tocaste y que hay que, sí, sin duda, discutirlo. Pero tú, ¿cómo viste a los otros personajes, María? ¿Qué te gustó, qué no te gustó? Porque les comentaba yo, de nuevo, no sé si lo escuchaste, que un poquito lo que hicieron fue como corregir el rumbo de la primera temporada, ¿no? Y aquí los personajes están más rotos, de pronto ya están en un lugar mucho más saludable y los pudimos ver en comparación. ¿Tú cómo los viste? ¿Quién te cayó bien? Ya nos dijiste que no crees que Ríos es un Bueno, buen capitán. Río en la primera temporada creo que fue el personaje del anterior que más me gustó. Y esta temporada no sé si capaz me van a tapar la boca en la siguiente temporada, pero no lo veía como buen capitán, no sé. Es como que. Y tampoco sé el rango que tenía él cuando él estaba en la flota, porque no me lo imagino como comandante. No me lo imaginaba yo como comandante. Pero capaz era comandante y después llegó a capitán en esta temporada. En este año y medio se lo subieron a capitán. Pero la que no me cae bien y no me va a caer bien nunca, me parece a mí, es Ahnen. La doctora Jurati no me cae bien. Es como una mala copia de Tilly. No sé, Soy la una veo. Sos minoría en este Tilly. programa, yo. Te apoyo, María. Te apoyo. Me están echando un Que no montón. me va. No, no, hijo, yo creo que es el personaje que menos me gusta del equipo de Picard. No sé, será ¿Pero por porque qué? ¿Por la qué? temporada pasada, es cuestión creo de piel, pero la temporada pasada tiene esta cosa de como de inocente, de, no sé, es como una mezcla entre Tilly, ponele, por ese entusiasmo que a veces le pone a las cosas. Pero después como de mosquita muerta, de que llorás porque mataste a tu novio, pero después haces cosas que no sé, sos fácil manipuladora, ¿te acordás en la escena cuando le dice a la hermana mala de Soji, yo soy tu madre, qué sé yo? No sé, son un montón de cosas que no me agradan del personaje en sí. María lo verbalizó mejor que yo. Es eso. No, no es un personaje, creo yo, en el que puedas confiar porque, aunque aparentemente se siente mal de lo que hace, de todos modos hace lo que ella cree que tiene que hacer y no le importa nada, ¿no? ¿Tú de qué lado estás, Isidro? Totalmente. Yo estoy a favor de que a mí sí me cae bien. Lo que pasa es que desde que salió en Scott Pilgrim, es que tiene Sí, parte de su tiene. naturaleza, es así ella. O sea, sus Uy, personajes tienen. vayan a verla en The Newsroom. Y igual en The Newsroom también. Y su personalidad tiende a ser así, o sea, es contrastante ella. Entonces creo que sí, a uno como espectador creo que no existe un punto medio con ella. O sea, ¿te cae bien? Sí. Correcto. Pero fíjate que esto me lleva a una discusión, porque, por ejemplo, yo menciono muchas veces que a mí Discovery me gusta mucho a pesar de los escritores. O sea, siento que de pronto los escritores toman muchas decisiones de lazy writing, y eso también incluso hace daño a los personajes, porque son personajes que me caen muy bien, que creo que tienen mucho que dar, y actores que están entregados a ellos al 100%, y eso hace que me encanten, pero de pronto los hacen hacer cada estupidez que me saca de onda, ¿no? Y siento que eso es un poco lo que pasó con Agnes, que en la temporada pasada de pronto ya no supieron qué hacer con ella y le hicieron problemas ahí. Pero a mí ella como personaje y lo que ella le está dando al personaje, lo que la actriz le da al personaje me cae muy bien. ¿Creen que eso sea, o soy solo yo, o sí sea un problema real de este New Trek, de tanto de Discovery como de Picard? ¿Qué crees tú, María? Puede ser eso, pues creo que los personajes no supieron cómo trabajarla, porque ellos quisieron, o sea, ellos, la idea de ellos era que ella sea una espía de los romulanos sin ella saber que era una espía de los romulanos y después darse cuenta y todo, pero es como que le salió el tiro por la culata, porque no llegó a ser un personaje que uno diga. No, vimos personajes que pueden ser oscuros, ¿bien? Pero ella no llega a la profundidad para ser un personaje oscuro. No es un Lorca, que nosotros lo Correcto. veíamos y parecía bueno y era malo. ¿Y qué onda? ¿Sos bueno? ¿Sos malo? ¿Estás traumado por la guerra? ¿Qué te pasa? ¿Por qué actúas así? Con ella no pasa eso. Y no hay esto de esa incertidumbre que te planteaba Lorca en la primera temporada de Discovery. Correcto, pero fíjate que fue algo que mencionamos incluso la semana pasada acerca de la primera temporada, que pasó con ella o pasó con Rafi, ¿no? Que de pronto tenían estos super conflictos y de pronto se resolvieron de la nada, ¿no? Como que de pronto fue Claro, como que el guión dijo, pero ah, igual, es que ya se nos está acabando la temporada, vamos a arreglarlo, porque si no, no acabamos bien. claro, sí, pero igual con el tema de Rafi, nosotros hasta ahora no sabemos si se solucionó el tema con su hijo o no solucionó el tema con su hijo, Ah, no, porque pero yo el de su también eso hijo. fue algo raro, ¿viste? Porque Correcto. te entiendo que por obsesión vos hayas dejado de lado tu familia porque estabas re obsesionada diciendo que era una conspiración, pero lo que no hace saber el hijo es que ella también se volvió re alcohólica por el tema este de la obsesión y por eso fue que dejó a su familia. Y es raro. O sea, son cosas que te hacen ruido, más en el futuro, ¿no? Que supuestamente Exacto. no es así, como lo que Exacto. hemos aprendido en estas 20 series y 100 y un montón de películas y todo eso. No es como actúa. O sea, está bien. Todos los humanos no son buenos. Tenemos el ejemplo de en Star Trek original Mount. Claro. Las mujeres de Mond, el capítulo, ¿te acordás? Que Sí, después aparece en Discovery. de Bueno, Harry Mont, sí. la arqueóloga que robaba, la arqueóloga que robaba y vendía artefactos porque ella quería ser rica, su motivación era ser rica, más que la arqueología. O sea, hay ejemplos, almirantes que son bastante oscuros, jueces de la Federación que son oscuros. Hay personas, pero eso nos lleva a que nunca nos mostraron esta faceta y creo que eso es lo que choca. No vimos una faceta tan contemporánea, porque vos ves Picard y parece que estás viendo cualquier serie de moderna de estos tiempos, no te vas al futuro. Eso es lo que tiene muy poco de Star Trek en ese sentido. ¿Tú qué crees, Porque los Isidro? conflictos son normales. Sí, correcto. Tú que también le has mascado, por ejemplo, a todo Next Generation, ¿cómo lo ves, Isidro? Isidro. Estaba muteado, perdón. O sea, sí, concuerdo que la idea de lo que comentan, de que teníamos esta sociedad idílica y que nos permitía enfocarnos en otras situaciones, y aquí sí se rompe un poco con Picard más que con Discovery. Y Entiendo esa parte de que no lo habíamos visto antes y probablemente en el espíritu como había nacido el programa no existiese. Y yo aquí me gustaría ver cómo más evoluciona para ver si realmente es una situación que ayuda a la historia o no ayuda. En ese sentido, o rompe mucho, porque es lo que les pasa, por ejemplo, a ustedes. O sea, les rompe mucho el, oye, pues es que eso en teoría no sucedía, o ese contexto no me está ayudando a que el personaje sea más redondo, sino me genera esta parte del disbelief, que es lo que rompe luego un programa, que es como, ok, sí, creemos que estamos en el espacio y todo eso, pero cuando ya no es consistente con lo que lleva haciendo tanto tiempo, pues entonces. Aquí yo estoy abierto, digo, con series que son tan largas o con IPs que llevan tanto tiempo, trato de estar abierto a, bueno, ¿qué es lo que quieres presentarme? Porque pues es como lo que vemos en los cómics, ¿no? Hay cosas que se repiten y hay otras cosas que de repente sí lo rompes para ver si puede funcionar. Y a veces sí, y a veces no. Entonces, yo diría que pueda estar viendo si funciona. Pero si no rompe mucho, si no nos clavamos también mucho en eso, ¿no? Como de, ah, es que Picarte es así, o esta chava es también de esta manera, o nuestro Romulano, que es el primero de la clase, que también se conflictúe porque lo trataban mal, las monjas, o sea, como que eso no sea el factor por el que ya toman las decisiones, yo creo. Que no nos clavemos mucho en esa parte. De que afecta al personaje, sí, y el tema con Jean-Luc es que, pues, en teoría tiene muchas otras cosas más por las cuales hizo cosas y que nunca habíamos visto, ¿no? Y, ah, imagínense que ahora, pues, es que todo esto resulta que era por esto y ese rincón sería muy pesado para la gente que quiera el personaje. Correcto. Tú, Rodrigo, que por ejemplo no tienes tanto bagaje, pero dos, tres, sí está como esta idea del optimismo de Star Trek. ¿Tú cómo estás viendo esto? Por ejemplo, ¿por qué si Girati te hace ruido, ¿no? Dices, es que no me cae bien porque por traidora. Pero las partes que, por ejemplo, a mí me hacen ruido en Rafi o en este rollo o a María y a mí, la parte del feminismo emocional no te hacen tanto ruido. ¿Tú cómo ves esta parte de Picard? Yo creo que hablabas un momento de la bendición y la maldición de ser nuevo en el universo de Star Trek, y creo que esto entra dentro de la bendición, porque al no tener yo tanto bagaje, como dices, en todas las series y toda la mitología, no me causa tanto ruido el que haya, por ejemplo, problemas de violencia intrafamiliar, ¿no? Yo mencionaba hace rato también que Picard era la serie que más me gustaba, y creo que mi opinión no es tan objetiva en este aspecto, porque tiene muchas cosas que en lo personal me llegan, ¿no? Por ejemplo, Picard tiene un viñedo, y yo siempre me ha gustado, a pesar de que no bebo alcohol, siempre me ha gustado todo el rollo que tiene que ver con los viñedos, y me gustaría ir a conocer uno y demás, ¿no? Ese es un ejemplo. El otro, la mala relación que tiene con su padre, son cosas que también personalmente me llegan. Por eso a mí no me causan tanto ruido como les están causando a ustedes, que ya son, tienen, son trekkies de cepa, ¿no? En cuanto a que los problemas se acercan más hacia lo que vivimos nosotros en nuestro presente, que sería su pasado, y que serían cosas que tendrían que haberse superado en un futuro donde vivimos una utopía. Star Trek te plantea una utopía donde todo ese tipo de la ambición, la violencia intrafamiliar, aparentemente se han dejado atrás. Yo coincido mucho con lo que mencionó Isidro hace un rato. O sea, seguimos siendo de todos modos humanos. Los humanos tenemos emociones, las emociones nos llevan hacer cosas que probablemente sean inexplicables. Probablemente lo que Star Trek te plantea es una serie de una sociedad que ha llegado a conformarse de una manera mucho más sana, en el cual tú puedes evitar más fácilmente este tipo de problemas, pero probablemente no erradicarlos de manera total, ¿no? Probablemente la violencia intrafamiliar, que en actualmente puede ser un 60% de las familias que lo viven las familias, probablemente en esa en el mundo está en el universo Star Trek sea un 10%, un 8%, pero de todos modos existe la ambición, existen las guerras, y existen las guerras porque hay conflictos políticos. Los conflictos políticos generalmente es porque hay intereses, y los intereses generalmente no son pensando en la sociedad total, sino son intereses de unos cuantos, ¿no? Híjole. Entonces, no sé, no me causa conflicto, ¿no? Y repito, me disculpo si es algo que en Star Trek no tendría que suceder y ustedes lo están detectando. A mí como persona newbie no me está causando ruido, y por eso Picard la serie no me causa ruido. Fíjate que nuestra querida productora Elizabeth Ugalde nos está diciendo que por lo que hemos dicho sin haberla visto, cree que igual la disfrutaría porque no tiene toda la mitología de Star Trek, pero suena que tiene una trama interesante y llegadora para su generación. Igual, fíjate que me gustaría justamente saber tu opinión, Elizabeth. Ojalá algún día sí te nos puedas unir a este programa, porque me encantaría tenerte por acá. Pero pues bueno, ya veremos cómo va avanzando también esta parte, para ya empezar a hablar acerca del episodio en particular, ¿no? Que vimos, vemos que abre con Picard en su viñedo todavía recogiendo sus uvitas, y es el día de la cosecha, y están haciendo acá sus uvitas, y su vinito. Y su roomie romulana, que en la temporada pasada hemos visto que estaba de pareja con con otro muchachón, pero que falleció, y que tiene un año y medio que falleció. Y aquí básicamente le dice a Picard: chiquito, ven para acá. Y Picard le dice: ay, es que dice mi mamá siempre. Entonces, lo que vemos es que Picard tiene miedo a la intimidad, y que además ya regresó a la Starfleet ahora como coordinador de la academia, ¿no? Y vemos que al día siguiente tiene que ir a dar el gran discurso de cierre de curso, donde vemos que Legolas ya es cadete de la Federación, está asignado a la Excelsior, que es donde está Raffi, que básicamente lo adoptó ya como su chamaquito, y Picard está ahí bien coqueto. Y vemos que, como mencionaban, Ríos está en la Stargazer, cuando hay una anomalía espacial que desgarra el espacio-tiempo, y descubren un mensaje que básicamente está diciendo: Picard, ayúdanos. ¿Cómo vieron toda esta parte? ¿Qué les pareció emocionante? ¿Les gusta Picard como representante de la academia? ¿Les late Raffi en esto? Legolas, la neta es que a mí me emocionó mucho ver al primer Romulano en la Federación, en la flota, además, me gustó mucho. ¿Tú cómo lo viste, María? Sí. Los primeros, siempre me gustan los primeros en llegar a la flota estelar, el primer Klingon en la flota, la primera Oriona en la flota, el primer Romulano, son los que marcan, ¿no? Y me encantó que se una a la flota, porque encontró su lugar con la cual Milad nunca lo iba a tener, por ser hombre. Por más que hayan sido su familia, nunca iba a tener un lugar ahí, y lo encontró en la flota, y eso me gustó. Me gustó que Raffi sea como maternal con él, ¿no? Porque le puede dar todo el amor que a su hijo quizá no le pueda dar ahora. Y con el tema de él, de Picard estando a cargo de la flota, me parece genial, porque es una de las personas que creo que está más capacitada para estar a cargo de la Academia de la Flota Estelar. Y la Stargazer, otra vez, como wow, Stargazer es la primera nave en la que estuvo Picard cuando salió de la Academia. Y es una nave que él habla con mucho amor, por más que se caiga a pedazos, que él muchas veces dice que esa nave se le caía a pedazos, pero le gustaría volver a esa nave. Era como una Lower Decks, era como las Cerritos, la Stargazer, parecen una idea. Sí. Fíjate, a mí lo que me llamó la atención es que no le pusieron una letra después del nombre, eso sí no me gustó. Es raro, sí. No, es raro, tenés razón, no... Sino tendría que ser la Stargazer B o C o no sé. Claro, la B, porque la primera fue la que destruyó, la que encontraron, la que destruyeron los Ferengi, con ese encuentro con los Ferengi. Sí, correcto. Tenés razón. No sé. Pero veremos qué pasa. Sí, capaz se lo pasó por alto, se lo habrá pasado por alto a los guionistas o algo, ¿viste? Sí, seguro. Porque son detalles, a veces no estás en todos los detalles, pero fue un lindo gesto, y más cuando dijo, esto parece que cierra una etapa, es como que Exacto. Tenés razón, esto cierra una etapa. No, y además volviendo tiene al las tema, cuatro, las L's y todo. Sí, tenés razón, igual es raro, no estoy acostumbrada a verlas así, las naves, pero es novedosa. A mí igual me gustan las clásicas, a mí me gustan las clásicas. Y haciendo un paréntesis y volviendo al tema este intrafamiliar de Jean-Luc, yo creo que tiene más que ver con el actor que con el personaje. Porque él en una entrevista, hace mucho tiempo, él contaba de que él apoya a todos los que son asociaciones de violencia de género, porque él cuando era niño lo sufrió, porque su padre fue a la Primera Guerra Mundial, sí, creo que fue la Primera o la Segunda Guerra Mundial, y volvió muy cambiado de la guerra, y dicen que era una persona muy violenta, y que realmente él sufrió violencia en su familia, porque su padre era muy violento con su madre. Y después él, hablando, haciendo unas charlas y todo, se enteró por medio de un ex compañero de su padre de lo que él había sido un héroe en la guerra y todo, y intentó comprender al padre. Papás no lo perdonó por lo que vivió en su infancia, pero pudo entender el trauma de la guerra y lo que eso ocasiona en las personas. Y yo creo que está más relacionado esta escena con el actor que con el personaje. Sí, sin duda, porque además es productor ejecutivo, entonces puede meter mano en los guiones. Pero, bueno, de nuevo, ¿cómo viste toda esta parte del mensaje y de la ruptura y de la llegada? O sea, creo que lo padre del episodio es que, aunque pasan muchas cosas, en realidad se dieron mucho el tiempo de irte planteando a los personajes, ¿no, Rodrigo? ¿Tú cómo lo viste? Sí, una de las cosas que me emocionó de este capítulo es ver que están involucrados los Borg, y en mi infinita ignorancia sobre Star Trek, yo sé que los Borg son importantes no solo en The Next Generation, pero también en la historia de Picard. Por ahí vi una de las películas donde inclusive hay un Borg que aparentemente o es hijo o clon de Picard. Creo que es clon. Va a ser Romulano. Ajá. Entonces, yo sé que es importante dentro de la mitología de Next Generation y de Picard, y me pareció, y además me parece, vimos esta raza o se mencionó desde la primera temporada, y me parece que es una de las razas más interesantes, por lo menos de lo poco que he visto, al ser pues una especie como de especie enjambre que te absorbe, te vuelves una especie de unimente, todos los conocimientos se transmiten, etcétera, ¿no? Entonces a mí me pareció muy, muy interesante el hecho de que me gusta el hecho de que las leyendas, como en este caso es Picard para Star Trek, pues dejen esos rastros y que de todos modos sigan, aunque ya no estén dentro de la del frente de acción, pues sigan teniendo mucha relevancia, y es lo que está pasando al momento de decir, sálvanos Picard, ¿no? O ayúdanos Picard, porque quiere decir que algo que hizo Picard, pues dejó ese rastro, y el hecho también de que te presenten a un posible enemigo con una capacidad tecnológica tan superior al grado de que no importa si tienes los escudos levantados, puede teletransportar a la reina de los Borg, y la reina de los Borg empiece a absorber todo el conocimiento o tome el control de la nave, me pareció muy, muy interesante. Entonces creo que puede resultar que el enemigo sea algo pues muy que genere una historia muy interesante dentro de esta temporada. Que ya no está piensan, contando. O sea, estos Borg vienen de otra dimensión, ¿verdad? Porque yo no entendí sé. Que esto vienen de otra dimensión, no son los Borg que nosotros conocemos, porque la reina Borg se ve no es la reina Borg que nosotros conocemos, y los cubo Borg tampoco. Así que Es probable porque parece que entran dentro de esa del espacio del en que se rasgó en el universo, ¿no? Entonces probablemente sean del, inclusive hasta del mismo universo o universo de bolsillo que está creando Q, que es otro personaje que al final parece va a ser relevante dentro de la temporada, ¿no? No lo sabemos. Y además, Q dijo algo que me hizo acordar mucho a todas las cosas buenas: el juicio nunca termina, y este es un nuevo juicio a la humanidad. Vamos a ver cómo sale. A ver, ¿tú qué opinas? Una cosa loca es cuando... Ajá, no, sigue María. No, que una cosa loca cuando yo vi la anomalía, dije, uy, ¿no será la anomalía de Discovery? Fue lo primero que dije. Que de hecho lo planteó Isidro también. Claro, dice, no me digas que la anomalía de Discovery, sería una locura que se unieran las dos series por medio de la anomalía, que puede ser factible, porque la anomalía empieza en el futuro, pero en el pasado se ve diferente. ¿Quién sabe? ¿Tú cómo lo ves, Isidro? Me gustó las interacciones que estaban teniendo los personajes. El que aparezcan los Borg, me refiero, es como el coco que ha tenido el pobre de Picard. O sea, entiendo la tara emocional que significó lo que significó que él fuera parte de los Borg. O sea, entiendo esa carga que le generan a él. Acá nada más, lo único que me causó como poco de estrés es como de, ya saben que vienen los Borg, y entonces juntamos a toda la flota cuando saben que esas cosas son tecnológicas, son esas cosas que es como de, ¿lo siguen haciendo? O sea, lo hicieron cuando nacieron la primera los Borg, como, lancen naves, sí. Y es como de, y sí, o sea, espero que, si estos son Borgs de otra dimensión, porque parecería ser por cómo termina el final de la serie, cuando ya llega Q, que siempre es interesante escucharlo hablar. Yo creo que a ese actor le fascina ser ese personaje también. Creo que se siente muy cómodo con él. Y Jean-Luc es como de, no, o sea, ¿otra vez? ¿Tú otra vez? Porque realmente siento que con Q, Jean-Luc tiene un tema de, eres un ser tan poderoso, pero te gusta comportarte como un niño. O sea, las cosas que haces, o sea, yo creo que es de los personajes que más le frustran en Star Trek. O sea, esta entidad, si es para él, es como de, va en contra de todo lo que él cree. Entonces, sí, y ya con esta edad de Jean-Luc es como de, ya no estamos para estos trotes. Entonces, aquí no sé, por lo que entendí, parecería que es cuando tomó ciertas decisiones Picard, o no sé si es la versión del espejo o lo que sea, pero espero que los personajes sí los desarrolle. O sea, toda la tripulación que conocimos, no nos los dejes como, bueno, ya ellos están bien y entonces hacemos otra cosa. Entonces, todo eso sí me gustó. Y sí me gustó igual la decisión de Picard, que fue como de, pues si ya no se puede, pues volamos la nave, ¿no? O sea, hasta el último momento tomamos esa decisión. Ahí nada más me causó un poco de extrañeza, porque teniendo en cuenta la animaversión que tiene con los Borg, dijo, bueno, pues si me están buscando, pues vamos a darles chance, ¿no? Que regresamos a esta parte de Viaje a las Estrellas donde de segundas oportunidades, ¿no? Y es consecuente con lo que está diciendo. Parecería que no, pero al mismo tiempo ya revisándolo es como, bueno, él dijo que hay segundas oportunidades, puede que funcione. No, y además que ves a Seven of Nine totalmente diciéndole, no, carnal, o sea, los Borgs no cambian, o sea, no, relájate, esto es una trampa. A mí lo que tengo que decir es que cuando cruza la nave Borg, la anomalía, y vemos toda esta interacción, yo la anomalía desde que la vi me parece más un pasaje transwarp, como los que hemos visto de los Borg, más que sean de otra dimensión. No sé, eso es lo que a mí me termina pareciendo, pero ya veremos de dónde son. Lo que me suena interesante es que la Stargazer, te mencionan que tiene partes de lo que han ido rescatando de los cubos Borgs, y por eso también es tan fácil que esta reina, que sí se ve totalmente diferente, asimile la nave, pero Picard la destruye al final, y justo cuando vemos que explota, Picard despierta en su casa, que está ligeramente diferente, ¿no? Y es cuando aparece Q, que además la primera aparición de Q a mí me gustó mucho, porque lo vemos en esta reconstrucción digital de cómo se veía de joven, y de pronto dice, ah, Picard, te ves bien acabado, déjame me pongo al día y vemos que cambia y ya se ve como John DeLancey hoy en día, y eso a mí me gustó mucho, la neta, porque me pareció un detalle coquetón. Pero yo no sé qué tanto vamos a jugar tanto con que sean de una dimensión paralela, porque lo que parece es que a Picard fue el que se llevó a una realidad paralela a Q, y veremos qué onda. Pero sí, la parte del juicio nunca termina, me ha gustado a mí mucho. ¿Quién se nos está uniendo aquí? Axel, ya vino. Ay, pensé que era un Borg. La resistencia es inútil, estimados y estimadas. ¿Cómo estás, Axel? Perdón por la demora, perdón por la interrupción, pero pues bien, al fin llegué porque sí quería platicar de Picard y de Discovery. Digo, de Discovery ya no llegué, pero de Picard también. Entonces, saluditos. Perdón por la interrupción, Francisco. Aviéntate, carnal, aviéntate. Pues nada, creo que, o sea, como dices, ahí te los venía escuchando y creo que sí, o sea, estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? Creo que o sea, yo sentí como que repilotearon un poquito la serie, ¿no? Como que igual y sin haber visto la primera temporada, salvo conocer a los personajes, no te pierdes como de tanto, porque eso, ¿no? Digo, Legolas pues tuvo su viaje, pero pues ya está en Starfleet, Ríos también, o sea, digo, sin saber como todo lo anterior, ya los tienes como en un nuevo lugar. Me gustó como la relación de Ríos y esta Agnes, que es como de, no, ya no nos hablamos ni nada, y de repente Ríos le manda un ontaz, y es como de, ah, bueno, pues me tengo que teletransportar. Exacto. Ya me mandaron un ontaz. Te mando un Uber. Te mando un Uber estelar. Teletransportador, pero pues creo que eso, ¿no? Creo que fue mucho planteamiento, creo que me gustó lo que te muestran de Picard, como de sus dificultades para su vida afectiva, familiar, pero también creo que, como dicen, no está bonito estos simbolismos, ¿no? Como que regrese el Stargazer, que esté en la academia, que eso que decíamos, ¿no? Que no nos había gustado tanto de la primera temporada, de cómo se pintaba la federación, aquí ya volvemos a ver como esa federación que da oportunidades, que permite a otras razas integrarse. Entonces, creo que reacomodaron ciertas cosas luego de la retroalimentación de la primera temporada, y creo que hubo muchos detalles que me gustaron. De nuevo, tengo que ver Next Generation, ya Francisco publicó una lista, también nuestra invitada pues ya también me ha dado recomendaciones en redes, entonces ya me voy a poner a ver The Next Generation, pero sí, creo que sí hay muchos guiños, y además, como dices, ¿no? Ese momentito de Q de soy Q, pero espérame, déjame, me pongo más acorde a cómo te ves, qué viejo te ves, déjame, me arreglo. Esos guiñitos estuvieron muy bonitos, y la verdad es que dices, está padre ver también cómo sigue siendo una cartita de amor al personaje, ¿no? Y un tributo a toda esa, a ese fragmento de Star Trek que fue The Next Generation, ¿no? Y además la reconstrucción digital está bastante chida, la neta. Sí, quedó muy bien. Sí se veía coquetón. No es Mark Hamill en el Mandalorian, ¿no? En el último episodio de Mandalorian, sí. Habrá que ver qué hacen con eso, porque a mí sí me preocupa un poquito, ¿no? Sí. Creo que Rodrigo había levantado la mano, ¿no? ¿Está bien? ¿No? No, me estaba rascando la ceja. Ah, pues eso, veremos qué ocurre con Picard. Entonces, ¿qué esperan para el segundo episodio, María? ¿Qué esperas? ¿María? Hola, María. Ceja. Venga, sí. ¿Qué esperas para el segundo episodio? Ahí está, perdón. Muy bueno, salvo las críticas que ya le hicimos. Yo lo que espero del episodio es también si lo que nosotros vimos al final es una línea alternativa que se ocasionó a raíz de la explosión de la nave, o ellos están en otra realidad, o es la realidad de ellos que cambió a raíz de la explosión. Porque este capítulo me recuerda mucho a todas las cosas buenas, cuando Picard tenía que ir del pasado al futuro, al presente, para poder resolver esta paradoja temporal. Y a mí me suena que va a ser bastante eso, resolver una paradoja temporal esta temporada y volver a la normalidad, ¿no? Donde este mundo, esta realidad no sea gobernada por los Borg. Igual a mí me da la pinta por esa ropa negra que usan y ese cuadro de Picard ahí en la pared de su casa, como que es mucho más la dimensión espejo. No sé, tiene esa pinta tan oscurita. No sé todavía si es la dimensión espejo o una realidad alterna. Yo creo que sí, yo creo que sí va a ser una realidad alterna fascista, pero no es la dimensión espejo, porque recordemos que en el universo espejo, en el siglo XXIV, el imperio terrano está a la baja. Tenés Después razón, de que tenés razón. Eso lo vimos en después, Dispatch 9, claro. exactamente, después de que Spock llegara, les traigo paz, valió madres, ¿no? Y por eso, ¿qué le vamos a hacer, no? Acá tienes tu paz, le dicen. Ajá, está básicamente, ¿no? Entonces, por eso pasan las cosas. Tú, querido Rodrigo, ¿qué esperas para el segundo episodio? Para el segundo episodio, yo espero que sí nos muestren cómo evolucionó. Sea una realidad alterna, una nueva realidad o algo creado por Q, me gustaría saber cómo evolucionó la flota estelar, cuál fue la vida que decidió tomar Picard, qué decisiones son en las que él necesita tener una segunda oportunidad que le van a al final hacer que tenga una vida mejor y y qué es lo que está pasando también con los demás personajes. Para el segundo episodio, también espero que María siga de alguna manera estando con nosotros, porque la verdad es que he aprendido mucho platicando con ella y yo no la voy a soltar porque se me hace que también puede ser igual que mi capitán Francisco, un gran gurú para mí en el conocimiento de Star Trek. Y yo espero nada más que el episodio siga teniendo o siga siendo tan emocionante como ha sido hasta ahora. Yo les repito, Picard me llega en muchos sentidos a nivel personal y yo espero seguir viendo a ver cómo evoluciona esto. Perfectísimo. Isidro, a mí, fíjate que al final lo que me recordó fue al episodio de Tapestry, justamente donde parece que se muere Picard y Q le dice, te voy a llevar a vivir una vida que no viviste, para que veas qué onda. Entonces creo que puede ir por ahí. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué esperas para el segundo episodio, Isidro? Yo espero igual estos enfrentamientos actorales entre Q y Picard, precisamente de poner en perspectiva las cosas. Y aquí no sé, porque yo siempre había entendido que el personaje que tenía esta Whoopi Goldberg era podía ser como contrastante con Q, ¿no? O sea, tenía como equivalencias en poderes, una cosa así. Entonces, No tanto, pero sí se supone que a Q le da miedito gana. así es. Entonces, yo espero que vaya como en ese sentido, pero el capítulo 2 espero que sea mucho estas pláticas entre ellos de qué ha funcionado, qué no ha funcionado, para desarrollarlo a partir más bien del 3. Yo creo que el segundo va a establecer las bases de lo que quiere hacer Q, pero entonces va a ser mucho, porque son muy interesantes cómo se plantean y lo que busca Q es cómo le revira. Picard, o sea, es mucho como estas clases de que tú estás defendiendo un punto, o sea, es algo que disfrutan ambos y eso es lo que yo espero como fan, es que me des ese tipo de enfrentamientos. Correctísimo. Mi queridísimo Axel, ¿tú qué esperas para el segundo? Y ya de una vez que estás por ahí, cuéntanos qué te pareció el onceavo episodio de Discovery, ya que estás por acá y todo lo que quieras decir, date. Sí, pues mira, yo lo que espero, digo, la verdad me gustó lo que te muestran de Picard, o sea, esto que decían como del pasado, el tema de la mamá, el tema de su relación, o sea, esas semillitas que sembraron aquí, quiero ver cómo impactan en esta otra realidad y cómo justo, ¿no? Esta toma de decisiones que pudo haber hecho Jean-Luc y cómo impacta como en este entorno. Espero respuestas de en qué nos estamos metiendo esta temporada. También pues espero eso, ¿no? Más participación y como momentos mejor construidos de como del elenco que ya se ha construido en torno a Picard. Además de eso, ¿no? Duelos actorales que también con Q es garantía de que va a haber ahí. Y creo que eso es lo que espero, ¿no? Digo, la verdad es que estoy enfrentándome como a una parte de la mitología que no conocía, entonces como que también me gusta ver como esa información nueva y también tener las referencias para regresarme a otros momentos de la saga para como que agarrar esos momentos, entonces como que ahí yo estoy abierto como a ver qué me ofrecen, pero creo que este primer arranque creo que fue muy, muy, muy prometedor, me gusta como esas correcciones y sutiles cambios que hicieron como para ajustar el tono a una serie como más atractiva y como reescuchando un poquito ciertos comentarios. Y pues nada, digo, espero eso, ¿no? Que sea un viaje satisfactorio y eso, ¿no? Que sigan explorando el personaje y que no haya como guionazos tan molestos como en la primera temporada, ¿no? No haya monstruos cthulianos, robots, entonces digo, Cthulhu robot, digo, esas cosas son como lo que no espero, entonces digo, pero ahorita es, creo que estoy satisfecho y más bien estoy como a la expectativa de qué nos ofrecen los guionistas, ¿no? Y de Discovery, digo, creo que ya es lo que decíamos, digo, luego me regreso a ver qué comentaban ustedes, pero creo que lo que decíamos, ¿no? De que los episodios no habían metido, no habían bajado el ritmo y no habíamos tenido episodios de relleno, y este sí es como que, no es tal cual de relleno, pero sí es como de, bueno, vamos a prolongar un poquito más el contacto con la civilización, y sí, como que al inicio fue como de, ay, no sé, o sea, sentí un bajón de ritmo, pero la verdad me gustó, ya después, ya cuando te van construyendo, me gusta el momento de Detmer, me gusta que justo, ¿no? O sea, la expedición, me gusta lo que sufren, me gusta lo que sienten, y además me gusta esa revelación que tienen, ¿no? De que estaban lidiando con las emociones y las sensaciones de la civilización, dice, ¿no? Creo que al final el episodio sentí muy bonito, porque creo que, digo, sabemos en qué mundo estamos viviendo en estos momentos, y creo que ese mensaje de necesitamos entenderlos y saber qué sintieron cuando perdieron su planeta, y me gusta, pero además el dilema que tiene al final de, ya los entendimos, y ellos ya, sabemos que ellos saben lo que es un perder un planeta, o sea, es posible, ¿qué pasa si ellos sean conscientes de lo que le hicieron a Cuellán? ¿Qué pasa si ellos sabían? ¿Mandé? Y les valió, ma. ¿Les valió? ¿Cómo podemos hablar con alguien que no le importa destruir a millones de formas de vida? Entonces sí, como que dejó un dilema, pero me gusta que eso, no pierdan la esperanza, no pierdan el optimismo, y aunque se va viendo que dentro de la expedición hay dudas, o sea, también me gustó esas interacciones con el señor lingüista de los cacahuates, con la representante de la Tierra, de que todos tienen sus dudas, y pues la representante de la Tierra ya de que es la infiltrada de Buki de Tarka, pero me gustó ese mensaje de que dentro de todo, digamos, el liderazgo es como de no podemos perder la esperanza de poder resolver esto pacíficamente y negociar y entendernos con gente que los podemos ver como monstruos, pero pues sus motivos tienen, ¿no? Y necesitamos entenderlos, ¿no? Entonces creo que sigue siendo un mensaje muy poderoso el de esta temporada, creo que llega el episodio en un gran momento como de la historia, digo, y se va a seguir leyendo, ¿no? Como otros episodios de Star Trek, de que llegaron en un momento histórico muy puntual, pero lo seguimos viendo y revalorando con el paso de los años, y la verdad es que este episodio, a pesar de que, digamos, no pasa nada muy aparatoso, sí hay mucho movimiento, mucha dinámica, muchos cambios, y además ese final con Book de, bueno, ya regresé, ¿qué hacemos? Y de repente está Reno ahí de, ¿qué onda? ¿Tienen no. una Reno? Sí, no, o sea, sí fue de dije, ya quiero ver a dónde llevan esto, o sea, con la representante de la Tierra y con esta Thich Nhat Hanh, sí quiero ver como qué pasa ahí, entonces yo creo que ya está servido un final muy intensito y yo creo que ya también ya espero ver ese encuentro con la civilización 10 muy pronto, ¿no? O sea, sí no me gustaría que nos dejaran colgados, pero sí ya quiero ver como más y quiero ver cómo se resuelve esa situación. Pero digo, en general creo que eso, fueron dos episodios muy satisfactorios y sí estoy emocionado y pues gracias a María el Rincón del Sam por acompañarnos y pues nada, gracias a todos y perdón por llegar muy tarde, pero me da gusto. ¿Tú qué apuestas? Sí. Ahorita, cuando hablábamos de Discovery, estábamos en la apuesta. Hay 3-1 a que este final termina en cliffhanger. ¿Tú qué apuestas? Pues ya la semana pasada ya había dicho que me preocupaba. Yo sí creía que sí iba a cliffhanger, pero... Y es que ya con temporada confirmada, yo sí creo que está servido. No me gustaría, sí, igual hicieron este capítulo, pero yo creo que está servido para un cliffhanger. 4-1 me lleva la de veras. Así no se puede, muchacho. Está bien, no importa. Ya también me montonearon con Agnes, que a mí me cayó muy bien y a nadie más me cayó bien. No, a mí me cayó muy bien. Y a mí sí me. O sea, Isidro sí la defendió. Está bien. Pero pues bueno, con eso terminamos los episodios nada más. Y en las noticias Trekkies de esta semana, resulta que se llevaron a cabo los premios del Sindicato de Directores de Arte de Hollywood, y le dieron el premio Lifetime Achievement, el premio básicamente por toda una vida de trabajo, a Michael y Denise Okuda, que para quienes no los conozcan, son diseñadores de arte de básicamente desde Next Generation, desde el piloto de Next Generation hasta Enterprise, y ahorita ya están también, ya son parte de la familia de Picard, lo cual eso me explica por qué también este episodio se sintió tan trekkie. Entonces, pues qué bueno que les dieron este reconocimiento. Y además, Michael y Denise Okuda, para quien no lo sepa, de nuevo, son trekkies de corazón en Motion Picture, en la primera película de Star Trek, de Motionless Picture. Hay una escena donde Kirk les está hablando a un montón de extras acerca de la amenaza que tienen que vivir. Y para esa escena, Roddenberry lanzó una convocatoria abierta a los fans de Star Trek, y muchos de ellos aparecen en escena, y entre ellos está Denise en esa escena, y han escrito como 4 ediciones ya de la enciclopedia de Star Trek. Toda la parte de diseño que conocemos hoy como Elkart la diseñó Michael, y además, bueno, colaboran con la NASA diseñando logos, diseñando ideas y aportando cuestiones. También colaboran con esta serie de Ron Moore de For All Mankind, que está en Apple TV. Entonces los hombres tienen un prestige geek impresionante, y además Trekkie, por supuesto. Entonces felicidades, por supuesto, a Michael y Denise Okuda, y qué bueno que les dieron este premio. Y y además fue entregado de manos de otro al que también le dieron hace algunos años también el Lifetime Achievement de director de arte, que es Hans Zimmer, que fue el director de arte de nuevo de toda esa misma etapa de Star Trek. Entonces, pues felicidades a los Okuda. Y y pues creo que es todo, muchachos. Últimas palabras, despedidas, comentarios, etcétera, mi querísima María. Creo que se me fue. Entonces, mi querísimo Teniente Isidro, cuénteme. Pues esperemos que Picard siga el buen paso que nos va a dejar ahorita Discovery, y pues seguirnos divirtiendo con estas experiencias. Y pues igual en redes me pueden encontrar, pues si tienen alguna duda, y pues a seguirle dando. Perfectísimo, muchísimas gracias, Isidro, por tu presencia, por tu apoyo, por siempre estar aquí. Muchísimas gracias. Perdón, ahora sí, María, adelante, sí. Disculpen, chicos, se atocó un botón y salí. Gracias por invitarme, disfruté mucho la charla y los capítulos nuevos que tuvimos, y bueno, me encantó hablar con ustedes, y bueno, no sé, yo cuando quieran voy a estar, y si necesitan alguna guía sobre Star Trek, estoy para servirles. No sé, larga vida y prosperidad, y estamos escribiendo en Twitter o donde sea. ¿Dónde te encontramos, María? Estamos en Twitter, estoy en series y películas, y también si ustedes están en Telegram, estamos en el grupo Star Trek Argentina Telegram, ahí estamos todos, somos un montón, bueno, no somos tantos, pero sí somos algunos, y siempre estamos charlando, discutiendo la mayor parte de las veces. Debatiendo, y es lo más divertido poder abrir debates y pasar un buen rato charlando. Perfectísimo, María, pues muchísimas gracias. Esta es tu nave, el día que quieras. Muchas gracias por estar con nosotros, y y pues ya Rodrigo ya amenazó aquí que te quiere seguido por acá. Entonces, sin duda, esta es tu nave. Cuando quieras, muchas gracias. No, gracias a ti, Rodrigo, mi querísimo teniente. Pues muy contento, muchas gracias, muy contento, 2 buenos episodios esta semana, una gran compañía con María. Yo estoy muy contento de que haya estado con nosotros, y espero que esté mucho tiempo más con nosotros también, en el formato que ella quiera, aquí platicando, en el chat, en el Twitter, donde ella decida. Gracias a Francisco, Axel, Isidro, como siempre. Esta para mí es un espacio terapéutico, y además me da buen ánimo para empezar la semana. Yo empezaré esta semana con mi dieta de series viejitas de Star Trek, entonces espero ir aportando un poco más cada semana, y pues muchas gracias a todos los que nos vieron también y a los que nos verán en el futuro. Ojalá la disfrutes. Mi comandante oficial de comunicaciones y primer oficial de esta nave, Axel Alonso. Pues nada, yo muy agradecido de estar con ustedes, la verdad, fueron dos buenos episodios para platicar, también ya me voy a poner a ver el programa y ahí escribirles por Twitter o en nuestro chat las opiniones, y también digo, encantado de que María se haya sumado a la plática, la verdad, está emocionante justo, ¿no? Que nos vayamos conociendo más gente de otras latitudes. También saludos a Félix, a Isaías Secundino, a Elizabeth Ugalde, a Jesús Monroy, a todos los que nos acompañaron en el chat. Y pues también veo que le llegó gente nueva ahí a comentar también desde Argentina. Entonces, pues sí, digo, esta es una nave muy grande, que vemos gente como de muchos lados, y creo que este es un gran momento como para eso, ¿no? Para entender lo importante que es comunicarnos y entendernos los unos con los otros, y pues eso, ¿no? Creo que Star Trek es una de las ficciones que más nos dan ese mensaje. Entonces, pues nada, digo, como siempre, yo encantado de platicar, qué mal que yo no pude llegar un poquito antes, pero bueno, tampoco me quejo. Entonces sí, la misión que tuve fue una buena misión, entonces yo encantado de como siempre estar con ustedes y de que la tripulación siga en crecimiento. Ojalá te la hayas pasado también como Saru y la presidenta de Nibar. Un poquito sí. Chingüengüenchón. Qué bueno, muchacho. Muchas gracias, por supuesto, a todos los que estuvieron con nosotros. Somos gente de España también, que se tuvieron que ir rápido porque pues este programa empezaba ya muy tarde para ellos, pero alguien nos decía aquí que eran las 4 de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros, por supuesto, como cada semana. Muchas gracias a mi queridísima Elizabeth Ugalde, que nos hizo el paro con la producción de este programa. Un abrazo, sin duda. Y todos los que estén viendo este programa, por favor, vayan a Twitter, @ElizabethUgalde, a darle las gracias por estar con nosotros y echarnos la mano. De verdad es que se lo agradezco mucho. Y por supuesto a Valentín García por el espacio, a todos en La Covacha. Recuerden que La Covacha tiene programas para todos los gustos y para todas las personas a lo largo de toda la semana. Los lunes tenemos La Covacha Animal en punto a las 9 de la noche. Los martes las ñoñoticias, o por lo menos, este martes va a ser un especial del 8M, entonces va a ser un programa de puras covachas, entonces véanlo, por supuesto. Va a estar ahí mi queridísimo Eliseo Dugalde, va a estar Sofi, va a ver un montón de gente, entonces vayan a verlo. Va a ser en la tarde, porque va a haber gente de España, por supuesto. Como decimos, allá los horarios son muy muy distintos. Fernando Cano se está viendo nosotros, muchas gracias que estés con nosotros, pero no sé si vaya a haber en las noches en Noticias, ya me dirá Valentín. La semana pasada no hubo porque pues no hubo noticias, entonces, pero el martes está sin duda el especial de 8M, los miércoles, no parece que ahora va a ser el miércoles las ñoñoticias, por lo que estoy viendo, según el cintillo que está pasando en este momento. El jueves, ñoñonautas con Valentín García e Isaac de la Rocha, y por supuesto los viernes, los cómics de la semana, que aunque la semana pasada no pude estar, espero esta semana sí poder leer comiquitos. Los sábados son los sábados de Covacheando y también de Coba 8 bits, no sé cómo lo llamen, pero es este nuevo programa de videojuegos que tienen Waco, Spider Games, Andrea, la señorita Balón, y Jorge González, exactamente. Y el domingo estamos nosotros con nuestra covacharla de Star Trek, y pues muchísimas gracias a todos ustedes, sigamos viendo Star Trek. Yo la verdad es que les puedo decir que me encanta cuando alguno de ustedes me dice que no la había visto y que la quiere empezar a ver. Por ejemplo, mi queridísimo Adrián Coy, el tío Coy, de pronto ha comentado que le está empezando a ver y que le está gustando, y les puedo asegurar que si ustedes nunca la han visto o tienen alguna idea de lo que es Star Trek, si ustedes la ven, les va a gustar también, porque es muy muy padre. Y sin duda alguna, de nuevo, recordemos que este espacio también es para ustedes, y como estuvo hoy María, y que espero que siga muchas veces, puede venir cualquier otra persona de cualquier preferencia, de cualquier identidad, de cualquier lugar. Se habla español, nada más porque no tenemos traductores universales todavía, pero sin duda alguna, este es el espacio para todos, porque recuerden que eso se trata de infinita diversidad, de infinitas combinaciones, y eso recordémoslo también, especialmente este martes, que celebramos el 8 de marzo, que es el día, no lo celebramos, más bien rememoramos el Día de la Mujer, y que sin duda alguna tiene que poner sobre la mesa toda la situación y todo un cambio social que se tiene que vivir para lograr la igualdad y que las mujeres puedan tener un espacio seguro y una vida segura en todas las partes del mundo. Entonces, muchas gracias a todos. Nosotros nos estamos viendo el siguiente domingo y muchas gracias. Live long and prosper. La realidad es preferida a todos.